Hola, soy Enrique Chazarra y desde un lugar emblemático del misterio que existe en mi ciudad, como es la Delegación de Hacienda, donde se aparece el mítico fantasma Andresito, pues mando un saludo y un fuerte abrazo a todo el equipo de Último Peldaño y, como no, a todos los seguidores de este fantástico programa, a los que les deseo una estupenda andadura para su nueva temporada. Un abrazo a todos. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, bienvenidos una semana más al Último Peldaño. 11 de la noche y 10 minutos cuando comenzamos el programa de hoy. Hoy tenemos tres temas que espero que les resulten interesantes. Nos vamos a ir en primer lugar al norte de España, nos vamos a ir a una zona que, aunque está en territorio del País Vasco, en realidad es de Castilla y León. Vamos a irnos a Ochate, uno de los lugares más misteriosos, de los pueblos malditos de España, de esos pueblos que junto con Belchite y Trasmoz y algunos otros, pues conforman esa, digamos, ese fenómeno que hay a veces en los lugares que les hace que tengan una aura de misterio y también una aura oscura. Enrique Chazarra nos va a traer pues toda la leyenda, todo el misterio, y también seguramente nos va a sorprender porque muchas de esas cosas que hemos creído durante tantos años seguramente pueden tener explicación. Será el primer tema de la noche. Después vamos a hacer una pausa, un pequeño alto en el camino para homenajear a una persona que se nos fue hace muy poco. Rafael Cabello era uno de esos investigadores grandes, de esas personas que desinteresadamente se metieron a investigar el mundo del misterio, que sobre todo en temas de psicofonías, de psicoimágenes, de fenómenos que tienen que ver pues con lo gráfico y lo audible, él, como experto en temas electrónicos, hizo un trabajo encomiable. La verdad es que a veces esto le trajo algunos problemas, porque no todo el mundo está preparado para conocer la verdad. Desgraciadamente, el pasado 20 de noviembre, después de una larga enfermedad, Rafael Cabello se nos fue, ya no está con nosotros. No está físicamente, siempre estará en nuestros corazones y en nuestra mente. Y esta noche, con Francisco del Toro Zamora, vamos a recordarle y vamos a hacer una pequeña semblanza de lo que fue su figura. Después de eso, nos metemos con el tercer tema de la noche, un tema muy, muy interesante. Ustedes seguro que han visto el cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿verdad que sí? Yo creo que es algo que todos hemos visto, que todos hemos estudiado, incluso en el bachillerato, los que han hecho arte pues se lo han tenido que empaparse de él. Bueno, pues es un cuadro que encierra muchísimos secretos, que encierra muchísimos misterios, y hoy, de la mano del doctor en Bellas Artes, José Luis González Munuera, vamos a conocer la simbología que se encierra y los secretos en ese cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco. Estos son los temas, saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Ochate es un pequeño pueblo que se encuentra en el condado de Treviño. Es conocido por su aura de misterio y fenómenos inexplicables. Abandonado desde hace décadas, Ochate ha sido escenario de supuestos avistamientos de luces extrañas, de desapariciones, de voces inquietantes. La leyenda cuenta que tres epidemias devastadoras en los siglos XVIII y XIX diezmaron su población, mientras que los pueblos vecinos permanecieron ilesos. Este hecho alimentó teorías sobre maldiciones y eventos sobrenaturales. Hoy en día, las ruinas de Ochate atraen a curiosos y aficionados a lo paranormal, convirtiéndose en un destino intrigante para quienes buscan desentrañar su terrible enigma. Pues la verdad es que esa es un poco la visión que tenemos todos de Ochate, la que los aficionados al mundo del misterio hemos ido recogiendo a lo largo de los años. No sé si ustedes recordarán esto es una, bueno, los más veteranos, claro, esto es una reliquia, esto es la revista Mundo Desconocido. Este concretamente es el ejemplar de enero de 1982. Aquí se recogía un artículo de Juan José Benítez que hablaba de un ovni sobre el condado de Treviño. Precisamente un ovni que se vio sobre Ochate. Toda una serie de elementos ufológicos que en aquel momento pues cautivaron a todos los que nos apasionaba el mundo del misterio. Pero es que eso hizo nacer seguramente el interés por Ochate. Tres meses más tarde, el autor de aquella foto, Prudencio Munguruza, pues publicaba en también la revista Mundo Desconocido pues un artículo precisamente sobre esta historia, un artículo que se llama Las luces en la puerta secreta. Un artículo donde ya no solamente hablaba del objeto, no solamente hablaba del ovni, sino que empezaba a contar las historias, las leyendas, los misterios, las desapariciones, los sucesos inexplicables que se han dado en Ochate. Por eso, esta noche vamos a intentar conocer la historia, pero también llegar al fondo, si se puede, de lo que hay tras ella. Y qué mejor que pues una persona que ha escrito pues libros como los 20 mejores expedientes X del País Vasco o los 50 lugares mágicos del País Vasco. Nosotros que Enrique Chazarra. Enrique, buenas noches. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, encantadísimo de volver aquí al Peldaño con vosotros. La verdad es un placer tenerte siempre con nosotros y que nos cuentes pues todas esas cosas que tú has estado investigando durante mucho tiempo, porque conoces mejor que nadie tu tierra, conoces mejor que nadie todos los secretos que hay en ella y además, como tú no te quedas con la superficie, sino que llegas al fondo, pues muchos de esos secretos pues terminan por encontrar una explicación. A mí me gustaría que antes de que vayamos a intentar buscarle explicaciones a que las tiene y que tú has encontrado algunas de ellas a todos los enigmas de Ochate, pues que un poco nos centres cuál es el misterio realmente, cuál es la leyenda, por qué Ochate es tan misterioso y nos atrae tanto a los amigos de lo inexplicado, de lo oculto. Pues mira, como tú bien has explicado, todo lo que ha llegado hasta nuestros días sobre ese misterio de Ochate, sobre esa supuesta maldición del pueblo de Ochate, pues se basa en ese artículo publicado en abril del 82 en la revista Mundo Desconocido, Luces en la Puerta Secreta, donde Prudencio Muguruza cuenta una serie de historias como la de las epidemias que asolaron el pueblo de Ochate, que solo afectaron a esta localidad y en cambio las localidades de alrededor no sufrieron ningún tipo de epidemia, ¿no? Entonces, desde entonces, este pueblo se etiquetó como pueblo maldito por haber sufrido esas epidemias tan funestas y tan selectivas. A partir de entonces, el pueblo queda abandonado, supuestamente, y ya en los años 80, a raíz del avistamiento del ovni de Treviño, como antes bien has dicho, pues se empieza, digamos, a dar una supuesta fenomenología paranormal en cuanto a grabación de psicofonías, avistamientos de luminarias en el cielo, desapariciones, ruidos extraños que se escuchan por la noche en este lugar. En fin, todo ello lo recoge Prudencio Muguruza en este artículo de Luces en la Puerta Secreta. Y bueno, y desde entonces es lo que, digamos, ha llegado a gran público, ¿no? Yo en la década de los años 2000, intentando, digamos, saber más sobre la historia de Ochate, pues resulta que, bueno, comienzo una investigación a caballo entre el Archivo Histórico de Burgos y el Archivo Histórico de Álava, porque, como bien habéis dicho, pues bueno, Ochate está en el condado de Treviño, que pertenece a Burgos, aunque físicamente está en la geografía alavesa. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando yo me encontré documentos, legajos, donde se hablaba de que Ochate, bueno, pues que había tenido una vida normal y corriente y que de alguna manera, pues Ochate había desaparecido en los años 30, previos a la Guerra Civil Española, pues por como tantos pueblos habían desaparecido, ¿no? Y en ningún momento se hace mención a estas epidemias tan funestas y tan selectivas, ¿no?, que comentaba Prudencio Muguruza. Entonces, claro, a nivel, digamos, histórico, está más que demostrado, y no es una opinión, no es algo que yo opine, sino está al alcance de cualquiera, ¿no? Hay documentos que lo prueban. Está más que documentado, pues, que la historia oficial de esa maldición de Ochate que ha llegado hasta nuestros días, pues, de alguna manera, no tiene fundamento y no tiene ninguna base histórica, ¿no? Al contrario, se ha desmontado con este tipo de documentos. Y es más, yo he llegado a hablar con personas, recuerdo el testimonio de un hombre ya de cierta edad que había estado hasta los 10 años viviendo en Imiruri, muy cerca de Ochate, y había estado pastoreando, ¿no?, trabajando en el pueblo de Ochate, cuando todavía quedaban pocos habitantes, y él también recuerda, pues, que sí, en los años 30, Ochate desapareció poco a poco, pues como tantos pueblos de España, pues por problemas de productividad agrícola, por el clima tan frío que había, y de alguna manera, pues poco a poco fueron abandonando el pueblo los habitantes hasta quedar, pues eso, deshabitado, ¿no? Entonces, claro, aquí se plantea, pues, un gran choque, digamos, como me pasó a mí, ¿no? Cuando yo descubrí todo esto, me llevé un chasco, ¿no? Porque Ochate era todo un icono del misterio, y de alguna manera descubrir que la historia oficial que se había divulgado hasta la saciedad sobre las epidemias y de esa supuesta maldición, pues no tiene ningún fundamento, ¿no? Claro, y la gran pregunta es, ¿y qué ocurre con los fenómenos paranormales? ¿Qué ocurre con los testimonios de los fenómenos extraños que dicen que ahí ocurren? Claro, yo ahí no me puedo meter de una manera contundente como con el tema histórico, porque a veces esos testimonios son muy subjetivos y muy personales, ¿no? Sí es cierto que han ocurrido algunos sucesos que los podemos etiquetar como anómalos, como no explicados, pero la gran cuestión es esa, ¿no? Si tenemos un lugar como Ochate donde se le ha atribuido algo que realmente no ha sucedido tal cual, ¿cómo se ha generado, ¿no?, todo este icono del misterio que actualmente conocemos? Cierto, cierto. La verdad es que siempre que nos vamos a la literatura, pues encontramos, fíjate aquí, el libro de gran Iker Jiménez, donde ya en el año 1999, pues ya hablaba de Ochate, y en este enigma sin resolver, los expedientes X más sorprendentes e inexplicables de España, pues Iker ya daba un poco de, digamos, de difusión a nivel nacional, en este caso a través de los libros, en un momento en el que vosotros estabais investigando allí, pues tú estabas investigando con él, tú... En ese momento, claro, estabais haciendo ahí un trabajo de equipo fantástico y bueno, pues empezabais ya a sacar mucha información, ¿no? Vamos a hablar un poco de dónde puede venir también parte de ese misterio, ¿no? Y es que se ha dicho que el propio nombre, la toponimia en este caso, el propio nombre del pueblo, ya indica, en euskera, indica el misterio del pueblo. Aunque por otro lado parece que puede haber otra explicación. Háblanos de este tema porque siempre, a veces intencionadamente o no intencionadamente, con buena fe, pero nos dejamos llevar por lo más atractivo y a veces le damos significado a un determinado lugar que podría tener otro menos misterioso, ¿no? Hombre, hay que decir que la etimología, ¿no?, la toponimia del lugar, la etimología de Ochate, pues es bastante golosa, ¿no?, para sobre todo la etiqueta del misterio, porque cierto es que Ochate en euskera, ¿no?, si lo desglosamos, Ochate, ate es puerta, y Och puede ser frío, puede ser ruido, ¿no? Entonces, claro, tenemos la puerta del ruido, la puerta del frío. Entonces, claro, aquí ha habido mucha gente o muchos investigadores muy osados que al tener el elemento puerta, pues de alguna manera esto abre un poco las puertas, nunca mejor dicho, a especular, ¿no?, sobre que Ochate es una puerta ¿a qué?, a otra dimensión, a otros mundos, a otros lugares, ¿no? Pero a mí esto me parece un poco una explicación o una interpretación bastante, bastante osada, ¿no? Si nos acerramos un poco a las normas de la lingüística histórica, había que coger realmente el nombre de Ochate cuando en el siglo XI no era Ochate, porque Ochate hasta el siglo XVI no se acuña este término, pero en el siglo XI tenemos el nombre de Ochate como Gogate, ¿no? Gogate. Y Gogate hace alusión a un paso, a una zona elevada, y hace alusión a la geografía del propio pueblo, ¿no? Ochate está en una zona muy elevada, en una zona bastante fría, que como antes comentaba, pues bueno, para mucha gente ese fue el motivo un poco del despoblamiento. Y entonces el origen etimológico, digamos, del pueblo de Ochate hace referencia a la situación geográfica, ¿no? A esa zona elevada de donde se encuentra situado, ¿no? Luego ya posteriormente, bueno, pues con todo el boom de los años 80, 90 y hasta nuestros días, pues lo de puerta del ruido, puerta del frío, se le ha dado ya una connotación pues más misteriosa, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo son interpretaciones y opiniones muy, muy particulares. Sí, suele ocurrir. Es decir, cuando se carga un lugar de estas leyendas, de estos misterios, pues se entiende a ir a las explicaciones que más refuerzan, lógicamente, esos temas, ¿no? Y bueno, pues lo de Puerta Secreta o Puerta del Frío, pues más que digamos que un pueblo de arriba, parece que le da como más verosimilitud. Pero hay una historia también que tiene que ver con la logística y con el aprovisionamiento que pudo tener el pueblo en su momento, que es el que estuviese muy cerca de una calzada, de una vía muy importante por la que pasaba mucho tráfico en un momento dado, y que eso en un momento de la historia parece que como que deja de producirse porque se cambia el camino, ya no va por ahí. Eso puede ser también la causa, ¿no? De que claro, mira, ese dato, veo que te has documentado, Joaquín. Es que te leo. Ese dato es muy importante en esta historia, porque efectivamente hubo una época que había un camino, una calzada, que digamos, el condado de Treviño, podríamos decir, para entendernos, está un poco en medio entre lo que es la zona de La Rioja y la zona de Álava, ¿no? Del País Vasco. Entonces, desde La Rioja hacia el País Vasco, se pasaba por Ochate en esa calzada, pero era una zona muy escarpada, era una calzada bastante dificultosa, y con el paso del tiempo se decidió, digamos, cambiar el trazado, cambiar el tramo, llevarlo por una zona mucho más cómoda, y Ochate se quedó a un lado. De ser una localidad con cierta importancia para el viajero y para el transporte de mercancías y de paso, por esa situación de la carretera calzada que estamos comentando, se dejó de lado, y entonces, claro, Ochate empezó a perder un poco de popularidad, empezó a perder importancia y se le fue un poco dejando en un lado, ¿no? Y esto, lógicamente, pues también contribuiría, ¿no? ¿Por qué no? A que poco a poco, pues ese pueblo tan importante en su momento, pues se viese relegado un poco no al olvido, pero sí, digamos, a apartarlo, ¿no? De esa ruta tan importante. Desde luego, tal como hemos visto gracias a ese vídeo de dron que nos ha enviado, por cierto, queremos darle las gracias a Luis Udiarte, ¿no? Porque fue el artífice de esta maravilla, ¿no? que hemos podido disfrutar durante unos minutos de una vista a vista de pájaro de lo que actualmente pues es la torre principal de la iglesia de San Miguel, creo que es, ¿no? La iglesia de Ochate. Sí, es el icono, ¿no? de Ochate, ¿no? Poco a poco el pueblo se está arruinando, actualmente está en muy mal estado todo el pueblo, se está perdiendo casi todas las edificaciones, y esta torre es lo único que de momento permanece ahí erguida, ¿no? Como un faro del misterio, ¿no? Como han querido ver algunos investigadores. Pero ya vemos con esas, incluso algunas fotografías que nos has pasado también, que realmente se trata de un lugar pues desolado, es decir, no hay no queda ninguna casa para poder habitar allí. Normalmente Ochate suele defraudar, ¿no? Porque la gente que cuando habla de Ochate, el pueblo maldito, el pueblo misterioso, incluso hace referencia a Belchite, ¿no? Que Belchite tiene otra, digamos, otras ruinas, otro tipo de ruinas y demás, pues Ochate suele defraudar, porque como veis, bueno, es una zona que está muy bien, pero realmente son cuatro piedras y la torre, ¿no? No es un pueblo, digamos, tipo Belchite, como estoy comentando, que igual, digamos, es más atractivo, ¿no? Para andar entre sus ruinas. Como ya hemos dicho y tú nos has confirmado, empieza a tomar interés para el mundo del misterio precisamente por la presencia de Prudencio Muguruza, que es la persona que hace esa fotografía famosa, la fotografía que, si volvemos a retomar la revista Mundo Desconocido, pues fue la portada en su momento de Mundo Desconocido, ¿no? Esto es un mito ufológico, ¿no? De los años. Yo me he ido para mi biblioteca enseguida cuando después de leer tus trabajos, digo, a ver si la tengo. Efectivamente la tenía, y luego tenía también la otra. Me da mucha alegría. Pero mira, Joaquín, había que aclarar una cosa. Siempre se habla de que esta foto fue tomada en Ochate, y no es cierto. Esta foto fue tomada cerca de Ochate, en el pueblo de Aguillo. Ajá. Aguillo es una localidad cercana a las ruinas de Ochate, donde tenía Prudencio Muguruza una casa familiar, y un día paseando por la tarde-noche, paseaba con su perrita y una cámara de fotos que llevaba, y es cuando se encontró con este artefacto, ¿no? Que es un avistamiento también muy polémico, porque, bueno, se ha dicho que este avistamiento ocurrió realmente en Sudamérica, que sí es un montaje, que es algún tipo de nube muy particular. Entonces, bueno, Prudencio Muguruza siempre ha defendido su autenticidad. JJ Benítez incluso llegó a hablar de nave extraterrestre tripulada, ¿no? Algo muy osado, pero bueno, en aquella época, cuando JJ Benítez calificaba de esta manera estos avistamientos, pues eso iba a misa, ¿no? Entonces, el Núñez de Treviño, para que veas tú la repercusión que tuvo en el momento, incluso aquí en Vitoria, se llegaron, una imprenta de Vitoria, llegó a hacer pósters con la foto del OVNI y se iban vendiendo de puerta en puerta estos pósters. A Prudencio Muguruza le compraron el negativo por una cantidad considerable de la época y se hicieron cientos de pósters que se vendían por Vitoria, ¿no? Entonces, digamos, fue todo un icono del momento que ha llegado hasta nuestros días. Uh-huh. Cierto, cierto. Yo creo que entre las fotos famosas de ovnis de España, yo creo que es una de las más conocidas. Y bueno, y ha tenido muchos, digamos, muchos análisis. Ha habido gente muy crítica con él. Creo que incluso se llevó a decir que podía ser la foto de una nube a contraluz o algo así. Es decir, que, sí, que ha habido muchas explicaciones, ¿no?, para esto. Sí, en su momento hubo una polémica, incluso JJ Benítez, que defendía su autenticidad, como te decía antes, y José Antonio Alex, en su mítico programa Medianoche, pues para él era una nube. Incluso él hablaba de que tenía testigos de que esa misma fecha, el 24 de julio del 81, en la zona había habido más testigos de este avistamiento y confirmaban que era una nube, ¿no? Entonces yo en su día intenté perseguir la pista, ¿no?, de estos supuestos testigos que hablaba Alex, pero bueno, no pude localizarlos ni pude hacerme con ellos, pero él siempre se basaba en que esto era un avistamiento de una nube muy singular, muy particular, muy muy muy curiosa, pero vamos, que no tenía nada que ver con un avistamiento ufológico que defendía Benítez. Pues el mismo Prudencio Muguruza, digamos el hombre que dispara todo esto, entonces un empleado de banca, que luego se ha dedicado a todas estas cosas, incluso creo que tiene por ahí o ha tenido algún tipo de canal de televisión o no sé si de internet para temas de tipo esotérico. Bueno, pues este hombre habla también del descubrimiento de una necrópolis que estaría, digamos, relacionada también seguramente pues con alguna de esas epidemias, ya que se llegó a decir incluso que esas supuestas epidemias llegaban a hacer que desaparecía todo el mundo, solamente se salvaban 3 personas y que los cadáveres pues los enterraban donde podían, porque es que no cabían, ¿no? Sí, eso es un poco lo que cuenta la leyenda que se ha desmontado, ¿no?, con el paso del tiempo. Y respecto a la necrópolis, es muy curioso porque efectivamente esta necrópolis está a la entrada del pueblo. Es una necrópolis de tumbas antropomorfas, ¿no?, excavadas en roca, y se ha querido también darle un toque misterioso a esta necrópolis cuando realmente esta necrópolis es muy habitual en la zona de La Rioja, Rioja Alavesa, que está cercana, la zona de Álava, la zona del Condado de Treviño. Encontramos necrópolis de esas características en muy distintos puntos y son todas muy, muy similares, ¿no? Aquí se ha llegado a decir que son tumbas de niños, que siempre le da un toque más, pues eso, más inquietante, porque el tamaño de las tumbas es pequeño. Lo que pasa que tal y como las vemos, no sé si se aprecia en las fotos, son tumbas que están en una loma, en el borde de una pequeña loma. Entonces, con el paso del tiempo, esas tumbas se han caído, se han roto, se ha resquebrajado la roca, y entonces, claro, se han quedado en un tamaño más pequeño que el original, ¿no? Así que lo de los niños, pues bueno, no sé exactamente de dónde ha salido. Así que, de alguna manera, yo en su día estuve con una arqueóloga de la Diputación Alavesa datando y viendo estas tumbas, y bueno, me confirmó que efectivamente que eran tumbas muy corrientes en la zona, tumbas del alto medievo, siglo IX, siglo X, y que de alguna manera, pues bueno, no tenían nada de especial, más que lo que sí nos podían marcar es que probablemente donde hay tumbas de estas características pudo haber algún tipo de ermita o de templo cercano, que hoy en día no hay ningún resto, donde era habitual, digamos, edificar, ¿no?, este tipo de templos religiosos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Estamos esta noche sobrevolando Chate, como ese dron de Luis Ubiarte que veíamos antes. Nos llega una pregunta en la nota de Facebook del programa que te hace a ti, Enrique, Miguel Ángel Cabral Fernández, y te pregunta, ¿por qué crees que quedan estos enclaves olvidados y deshabitados a los que se atribuyen fenómenos paranormales? ¿Pueden ser lugares telúricos de poder o todo es sugestión? Uy, vaya preguntita. La pregunta del millón, que se suele decir. Es que Miguel Ángel, hombre, Cabral es así. Yo te puedo asegurar que Ochate es un lugar que ya con la fama que tiene, las ideas preconcebidas con las que va la gente y demás, El poder de la sugestión es brutal, ¿no? Yo he vivido situaciones muy curiosas donde, ante un hecho normal, como puede ser el avistamiento del, por ejemplo, el planeta Venus a altas horas de la madrugada en Ochate, pues bueno, la gente pensar de que está viendo un objeto volante no identificado, una nave extraterrestre, empezar a cundir el pánico y la gente allí dejarse llevar por esta, digamos, por este avistamiento, ¿no? Basta que estás en Ochate, pues para de alguna manera le atribuyas algo normal y lógico, un tema, pues eso, misterioso, ¿no? Sí es cierto que a nivel de, digamos, energías, pero no me voy al lado esotérico, al lado misterioso de las energías telúricas y este tipo de energías, sino a nivel de, digamos, energías de la Tierra. En cierta ocasión sí que hubo mediciones científicas en la zona del condado de Treviño, donde toda esta zona es bastante rica en geomagnetismo, ¿no? En minerales magnéticos, y que de alguna manera cuando uno va a Ochate, no sería el primero ni el último, sobre todo cuando uno va con una cámara, con un teléfono móvil, a los equipos de televisión y a las cámaras les ha pasado bastante, como las cámaras, las baterías, mejor dicho, de las cámaras y de los aparatos de este tipo, pues bueno, se descargan y, digamos, funcionan de una manera anómala, ¿no? Por esa influencia del subsuelo. Claro, esta es la explicación lógica, científica, razonable, llámala como quieras, pero también hay gente que esto lo achaca, pues, a unas energías telúricas, unas energías más misteriosas, por ese influjo inquietante, ¿no? De Ochate. O sea que al final, dependiendo un poco de la interpretación que se le dé al mismo fenómeno, pues bueno, tenemos teorías para todos los gustos. Uh-huh. Vamos con los fenómenos, supuestos fenómenos extraños que se han dado en Ochate. Bueno, el tema de parafonías y psicofonías, es decir, de tanto pues sonidos inexplicables, audibles, como sonidos grabados en aparatos de registro que nadie escucha, ¿no? Esa sería la psicofonía. Pero se han dado de los dos, ¿no? Y creo que hay algunos famosos, incluso de una niña, ¿no? Que repite, sí, algo así como, bueno, en euskera como que, digamos que echa a la gente, ¿no? No sé si es camporá o algo así, como se dice en... Eso es. Sí, mira, del tema psicofónico, bueno, yo te puedo garantizar un poco que las psicofonías más míticas, estas dos psicofonías que estamos comentando, pues desde mi punto de vista son auténticas y genuinas, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido la suerte, y por eso a veces, digamos, el estar tan metido en el tema de Ochate viene dado porque, claro, yo con 13, 14, 15 años, enterarme que cerca de mi ciudad había un pueblo maldito con fenómenos extraños a 15 kilómetros, pues imagínate, estaba todo el día allí sí o sí, pues eso, haciendo psicofonía, en fin, intentando ver algún fenómeno y cosas por el estilo, ¿no? Entonces he vivido de primera mano muchas situaciones que con el paso del tiempo se han tergiversado, pero que bueno, que por la cercanía en el tiempo de aquellos años 80 y 90, pues se pude vivir, ¿no? Y sí es cierto que yo conocí a las personas que grabaron estas psicofonías, ¿no? Una psicofonía es una voz de una niña que se grabó en el interior de la torre, que dice el término de cándora o cámpora, ¿no? No se sabe muy bien qué dice. Cámpora sería, como tú bien dices, el término en euskera que quiere decir fuera, o incluso se ha querido ver también el término Pandora, ¿no? Haciendo alusión al término a la expresión, ¿no? A la historia de la caja de Pandora, ¿no? Como que se abre esa caja y salen todos los males y todos los demonios, ¿no? Y luego también tenemos otra psicofonía bastante interesante que fue hecha por un grupo de investigación de Vitoria con el que yo tenía relación, y también se grabó en el interior de la torre, y dice que hace aún la puerta cerrada. O eso es lo que intuimos que dice, ¿no? Hay otras interpretaciones. Claro, aquí hace alusión al término puerta, que hace aún la puerta cerrada, y volviendo a la etimología más moderna de Ochate respecto a puerta del frío, puerta del ruido, pues imagínate, ¿no? Una psicofonía que hace alusión a una puerta, pues de alguna manera ha generado y ha traído ríos de tinta en cuanto a misterio psicofónico. El hecho de que estas psicofonías sean auténticas, claro, explicar un supuesto fenómeno extraño de Ochate con un supuesto fenómeno extraño también, con una psicofonía, pues también es un poco paradójico, ¿no? Pero de alguna manera esto también ha alimentado bastante lo que es la historia de Ochate y de esa famosa puerta, ¿no? Como si fuese una puerta a otra dimensión o a otro lugar desconocido. Pues precisamente eso que acabas de decir nos da pie a la siguiente pregunta, y es que también se habla de desapariciones, de la desaparición de un sacerdote que se decía que iba pues hacia una ermita, que luego hablaremos también de esa ermita que tiene su historia, ¿no? Con una caída de un rayo, de una luz o lo que sea, aparición de un medallón, en fin, eso lo vamos a hablar después, pero vamos a hablar de desapariciones. Se habla de esa desaparición, que probablemente sea la más famosa, pero hay algunas más, y yo, si te parece, te cuento una cosa muy rápida, y es que... Venga. En el año 2012 yo intenté llegar a Ochate. Íbamos en un viaje por el País Vasco con mi familia y pasamos cerca y digo, mira, hay un cartel que pone Ochate, vamos para allá, ¿no? Entonces con el GPS intentamos, pero claro, nos dimos cuenta que no podíamos llegar en coche a Ochate, había que dejar el coche, pues creo que era Imiruri, ¿puede ser? Imiruri, eso es, sí. Imiruri, correcto. Ahí, ver, sí. Ahí dejamos el coche, mi familia, los niños eran muy jóvenes y los dejé con mi mujer, con María José, que está aquí con nosotros esta noche, y bueno, pues yo eché a andar, digo, bueno, yo voy a ir, quiero ver, quiero hacer pues algún vídeo, alguna foto. Bueno, pues seguí las instrucciones que había visto en internet que había que hacer pues para llegar allí. Bueno, eché a andar por un camino y lo más curioso es que no escuchaba nada. Es decir, de esas veces en las que ni un solo pájaro, ¿eh? Imagínate que eso es raro. Había una carretera relativamente cerca y no escuchaba el ruido de ningún coche. El cielo estaba azul. Creo recordar que no había ni nubes. De esas cosas que pasan a veces que como que el paisaje es un poco como surrealista, ¿no? Y venga a andar y no llegaba a ningún lado, perdí de vista el coche, lo perdí de vista todo, y empecé a acordarme de la historia del sacerdote, digo, a ver si la desaparezco yo por aquí también. Total, que di la vuelta y nada, nos montamos en el coche y nos fuimos. No conseguí llegar imagino que fue un despiste mío, no tiene otra explicación. Hombre, no eres el único que me cuenta una historia similar, ¿eh? De gente que se ha perdido intentando buscar el pueblo, y mira, sí, sí, que parece difícil, ¿no? Porque viendo las imágenes que estamos viendo, uh-huh, que es una especie de descampado, de zona abierta, ¿no? Que no es una zona montañosa ni un valle boscoso, pues parece difícil el perderse, pero pasa, ¿eh? Pasa, uh-huh, porque ha habido gente que me ha comentado lo mismo. En fin, que le queramos dar una explicación ya misteriosa, ¿no? Pues eso ya depende de cada uno. Sí, yo no lo pretendo, pero es curioso, ¿no? Es una situación que, la verdad es que María José y yo lo hablábamos, y bueno, es que es extrañísimo, si esto tiene que estar aquí al lado, si nos está marcando ya el GPS que estamos aquí, si tengo que estar viendo la torre, claro. Si, nada, no hubo manera ya, pues ante la vista de que no llegaba y que no encontraba. Además, no me encontré a nadie a quien preguntar, esa es otra. Estaba el pueblo vacío, no había nadie por las calles y tampoco me pareció oportuno llamar a ninguna una puerta para decir, oye, que estoy perdido y quiero llegar a Ochate. Me iban a poner. No, pues hiciste bien, porque los habitantes de los pueblos de alrededor están un poco hasta el gorro, ¿no? Sí. Del fenómeno Ochate, porque sobre todo en los años 90 y años 80, pues bueno, aquello fue un lugar de peregrinación y pues eso, iba mucho gamberro, iba mucha gente con malas intenciones, y los pueblos de al lado acabaron hasta el gorro, ¿no? Y todavía les queda ese resquemor, ¿no? De que la gente se interese y se hable de las ruinas de Ochate desde este punto de vista misterioso, ¿no? Uh-huh. Así que muchas veces casi es mejor no preguntar, por si acaso. Lo imaginé. Por eso digo, no voy a hacer semejante cosa. Pero es curioso, ¿eh? No había nadie en una hora que, bueno, pues creo que eran las 5 de la tarde o así, vamos, que en principio lo lógico es que hubiese alguna persona por la calle, uh-huh, y no había nadie, curiosísimo. Bueno, háblanos un poco de esas desapariciones. La del sacerdote creo que sí que tuvo explicación, ¿no? Sí, mira, la del sacerdote es muy curiosa, porque también en el artículo este de Luces en la Puerta Secreta de Muguruza se daba como el gran caso de la desaparición más misteriosa de Ochate, ¿no? En 1870, Antonio Villegas, que como se llamaba el sacerdote, se le ve caminar desde el pueblo hacia la torre, hacia la ermita de Burgondo, ¿no? La ermita que está en la parte superior del pueblo, y ya nunca más se le vuelve a ver. Dicen que desaparece por ese camino, ¿no? Entonces, bueno, esto dio lugar a muchas supuestas explicaciones de qué pasó con la desaparición tan misteriosa de este cura. Y yo, con el paso del tiempo, intenté llegar a la pista de este cura y no encontraba ningún tipo de rastro de él, ¿no? Incluso llegué a pensar de que, bueno, pues ese cura nunca existió o puede haber sido incluso una invención, ¿no?, de ese autor. Porque Produce Muguruza tiene, digamos, muchas lagunas y muchas cosas por explicar en este artículo que antes comentábamos. Pero, sin embargo, cuando se publicó el libro Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito, con Antonio Arroyo y Julio Corral, dos buenos amigos e investigadores aquí de Vitoria, que hicieron un trabajo estupendo en este libro, pues ellos tuvieron suerte y localizaron una serie de cartas en Calahorra de este párroco, de Antonio Villegas, donde contaba un poco cómo él había sido asignado como párroco de Ochate y él estaba disgusto en este pueblo. No quería estar en este pueblo como sacerdote, ¿no? Él quería ir a su pueblo. Él era de un pueblo de Palencia, Ligüérzana, y él estaba todo el rato solicitando para ir a ese pueblo, pero el obispado se lo denegaba. Entonces, al final, tal y como cuenta él de su puño y letra en estas cartas, él un día decide poner tierra de por medio y se va. Se va, además, de una manera curiosa, se va con su ama de llaves, con la mujer que le ayudaba, la asistenta que tenía en su casa. Aquí algunos han querido ver alguna historia de amor, ¿no?, entre los dos, pero el caso es que los dos se van a Sudamérica, Y desde Sudamérica escriben a la familia diciendo que están bien, que han ido por su motu propio a este lugar y que no les ha ocurrido nada, ¿no? Entonces, efectivamente, el cura desapareció sin dar explicaciones, pero bueno, no por una causa misteriosa como se ha querido ver, sino por causas muy terrenales, ¿no? El estar a disgusto como sacerdote en Ochate y bueno, y luego también el irse con su ama de llaves. Uh-huh. Aparte de la desaparición del sacerdote, ¿ha habido alguna otra que podamos achacar a algún fenómeno extraño allá en Ochate? Hombre, desapariciones como tales, se suele comentar a veces a nivel de leyenda desapariciones de gente, ¿no? Lo que pasa que uno ve que en estos relatos tiene todos los toques legendarios, ¿no? De sucesos que se cuentan en muy distintas zonas de España, ¿no? De desapariciones de personas, de personajes muy concretos del pueblo, que tienen un toque más bien legendario que de realidad. Lo que sí es cierto, yo aquí destacaría, ¿no? Por, vamos a decir, por no desmontar, bueno, estamos desmontando prácticamente todo el tema de Ochate, ¿no? Soy aquí un poco el aguafiestas del misterio en este aspecto de Ochate, pero sí es cierto que, por ejemplo, yo destacaría a nivel ya de fenómenos extraños y anómalos en las maniobras que en los años 80 hacía el ejército, ¿no? En Ochate, el ejército acampaba en una localidad cercana a este pueblo y la zona de Ochate, por la orografía, por la, digamos, el terreno, ahí lo destinaban a hacer maniobras militares. Y yo pude hablar con gente que estuvo implicado en estas maniobras, que ellos destacaban que cómo era curioso que, además, hilando un poco, ¿no?, con la experiencia que te pasó a ti con tu familia cuando antes nos comentabas, cómo en esta zona a veces los militares se desorientaban, ¿no?, incluso llevando aparatos electrónicos, brújulas y todo aquello para orientarse en el terreno, pues no eran capaces a veces de situarse y había momentos en que estaban totalmente desorientados, ¿no?, en una zona que es como campo abierto, ¿no? Y los militares a mí me lo comentaban de una manera sorprendente, ¿no?, incluso con cierto apuro, ¿no?, de decir, parece mentira, ¿no?, que en una zona tan simple pues nos pasaría esto, ¿no? Y luego incluso también a nivel de experiencias igual un poco más inquietantes por la noche, ¿no? De ver una serie de sombras a las que daban el alto, una serie de sombras que las detectaban incluso con aparatos de visión nocturna por la noche y luego de repente aquellas siluetas desaparecían, ¿no? Delante de sus narices. Entonces, bueno, este tipo de situaciones y de experiencias anómalas sí que son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los que nos gustan los misterios y, bueno, hay que decir que se dan en esta zona de Ochate, ¿no? Es lo que suelo decir yo habitualmente. Una cosa es desmontar el lado histórico, ¿no? La versión histórica oficial, poniendo los puntos sobre las íes, con esa documentación que más que una opinión es un hecho que lo puede comprobar cualquiera. Y bueno, otra cosa serían los fenómenos extraños que supuestamente ocurren, que seguramente muchos tendrán explicación, lógicamente, pero bueno, siempre nos quedan estas experiencias que os estoy comentando que se quedan ahí un poco en el mundo de la anomalía. Como anomalía es esa fotografía que tú nos pasaste también de un supuesto extraño rostro que se ve a través de una, como una, un roto, ¿no?, en una puerta. Este tipo de puede ser pareidolias, pero también hay muchas fotografías misteriosas, el equivalente a la psicofonía, pero en fotografía, que a veces nos hace pensar también, ¿no? Cuéntanos la historia de este, tenemos ahora la fotografía, la están viendo nuestros amigos a través de streaming y bueno, es algo curioso, cuando menos. Sí, esta historia además es una historia que yo la conocí de primera mano y es lo que antes comentaba, ¿no? Tengo esa ventaja, ¿no?, de haber vivido aquellos años, haber conocido a muchos de sus protagonistas y ver un poquito cuál es la versión original, porque hoy en día lo que es esta historia se ha tergiversado y ahora se dicen verdaderas barbaridades, ¿no? Aquí el asunto fue de que en el año 87-88 un grupo de amigos aficionados al misterio, ¿no?, que les interesaba mucho el tema de Ochate y que todos los fines de semana o casi todos iban allí a hacer psicofonías o a intentar ser testigos de algún fenómeno extraño, pues en cierta ocasión resulta que acuden a Ochate, además acuden, según me contaban ellos, la noche de Halloween, ¿no?, la víspera de Todos los Santos. Realizan una serie de fotografías en distintos lugares del pueblo y en una construcción que antes estaba en pie, que hoy en día ya está derruida, que estaba destinada a labores de agrícolas, ¿no?, de como pajar, como almacenamiento de fardos de paja, pues resulta que al sacar la fotografía y luego el posterior revelado, en el hueco que tiene la puerta de esa rotura de la puerta de madera, pues aprecian un rostro que la verdad es que es un rostro que se ve bastante bien. No sé si tus oyentes, espectadores, lo podrán ver. Uh-huh. Es un rostro con una nariz aguileña, sí, sí, unas viendo, cejas sí. bien pobladas. Uh-huh. En fin, es un rostro, un perfil que se ve bastante bien. Que claro, es lo que tú también decías antes, ¿no? Podría tener una explicación lógica diciendo que es una pareidolia, porque detrás, el fondo, digamos, de esta edificación, son una serie de piedras, ¿no? Que igual el flash, al rebotar en esas piedras, nos ha devuelto ese rostro. Pero claro, ¿qué sucede aquí? Que el grupo de amigos que hicieron esta fotografía, cuando vieron la fotografía, se quedaron atónitos, ¿no? Porque ellos inmediatamente identificaron a una persona que había sido amigo de ellos, que se había suicidado recientemente por problemas personales en su vivienda, ¿no? Con el coche en marcha y poniéndose una manguera y el tubo escape dentro del habitáculo, falleciendo de esa manera. Entonces, automáticamente lo identificaron, y sí es cierto que yo he podido ver la foto de esta persona y compararla con este rostro, y ya sea paródico o no, pues bueno, se parece bastante, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia, que luego con el paso del tiempo, como antes te decía, se ha tergiversado, porque se ha llegado a decir que esta persona que se había suicidado pues era una persona obsesionada con el tema de Ochate, que estaba todo el día, fanático del tema de Ochate, y que un buen día se suicidó en el propio Ochate, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Que la historia no van por ahí los tiros. Entonces, bueno, es una historia que para los amigos de esta persona tenían claro en su momento de que era una manifestación del más allá de su amigo fallecido, pero siempre te queda esa duda de esa posible explicación por lo que es la pareidolia, ¿no? Que cuando uno revisa la zona y revisa esa construcción, esa puerta y ese interior, pues perfectamente se pueden producir fenómenos ópticos de este tipo. Uh-huh. Enrique, otra pregunta que nos hace también Miguel Ángel Cabral nos parece interesante. Dice, una pregunta más, gracias a vuestra amabilidad y complicidad. ¿Crees, Enrique, que Belchite se ha mitificado también, como ha ocurrido con Ochate? Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que, sin ser muy experto en Belchite, sino un poco a nivel usuario, ¿no? Como todo aficionado al misterio, al final estos lugares que quedan como iconos del misterio, yo creo que se mitifican y se desmadran, ¿no? Como se suele decir habitualmente. Yo lo he comprobado perfectamente en Ochate. Ochate lleva ya décadas de publicidad misteriosa, y hoy en día, a pesar de contar esto que estamos contando, ¿no? Y también te agradezco la invitación y la posibilidad, ¿no? De contar un poco la versión histórica crítica, ¿no? Del tema de Ochate, pues a pesar de toda esta información, la historia del pueblo maldito y las epidemias que asolan el pueblo, pues se sigue pululando y se sigue, digamos, divulgando en algunos medios de comunicación y algunos investigadores, ¿no? Porque es una versión, pues bueno, que es más interesante y más atractiva, ¿no? Que lo de un despoblamiento normal y corriente. Y yo me imagino que Belchite pues habrá pasado por el estilo. Seguramente se habrá mitificado muchas cosas de lo que es la historia original y del germen original hasta nuestros días, pues seguramente la cosa se habrá magnificado, ¿no? Cosa que pasa en Ochate, y que yo hace tiempo que ya no voy a Ochate, estuve hace un par de meses o tres, y resulta que todavía allí te encuentras a veces con personas, ¿no? Que van buscando ese fantasma, esa psicofonía, esos recuerdos misteriosos que tienen de los años 80, así que ya es imposible, ¿no? Quitarle esa etiqueta misteriosa a Ochate, a pesar de estas investigaciones históricas críticas que se suelen divulgar de vez en cuando. Uh-huh. Yo, en mi opinión, quizás sea, pues, quizá porque, como tú, hemos pateado muchas de estas de estos enclaves, da la impresión como si, no sé si al principio había o no había nada misterioso, pero conforme van investigadores, curiosos, en definitiva personas por allí, y empiezan a enfocar toda su actividad en torno al misterio, terminan produciéndose fenómenos auténticos. Es como si se cargaran. Son como baterías que no tienen carga, pero que los carga. Esa teoría, ¿no? Que hay, que estos fenómenos paranormales parten de la mente humana y que de alguna forma somos claro. nosotros quien queremos hacerlo, ¿no? Y a lo mejor, perdón, Belchite y bueno, en este caso Ochate, Trasmoz también ahora, o tantos otros lugares que bueno, que se les da ese halo de misterio, si la gente va y va y va, pues termina convirtiéndolos en mágicos. Sí, no, totalmente. Mira, ahora estaba viendo estas fotos que estás poniendo con Jiménez del Oso, ¿no? Uh-huh. Eso sería en el año 88. Yo conocía ya a Jiménez del Oso haciendo una grabación para una revista que tenía en aquel momento. Y claro, teniendo a Jiménez del Oso en Ochate, yo me acuerdo en aquella época que le hicimos la gran pregunta, ¿no? Bueno, doctor, ¿qué le ha parecido Ochate y tal, ¿no? Y todos esperábamos una respuesta parapsicológica o esotérica o de gran calado paranormal. Y lo que nos dijo el doctor Fernando Jiménez del Oso fue: pues yo aquí me haría un estupendo chalet, Porque es una zona que me encanta. Y nos quedamos todos un poco ahí flasheados con la respuesta y, bueno, y con el sentido del humor y la genialidad, ¿no?, que tenía este hombre. Uh-huh. Y realmente, como pasa a mucha gente, ¿no? Yo siempre que he estado en Ochate me ha transmitido tranquilidad, paz, yo estoy muy a gusto, ya sea de día o de noche. Y Fernando Jiménez del Oso, pues también, ¿no?, decía lo mismo, ¿no?, que él se encontraba muy bien allí hasta el punto de hacerse un chalet en esas tierras. Sí, quizá porque, eso lo hemos dicho muchas veces, en determinados enclaves, sobre todo enclaves que... mucho más antiguos que este, me refiero, por ejemplo, pues enclaves sagrados del Neolítico hasta ahora, claro, donde la tradición habla de, bueno, pues de manifestaciones sagradas, es decir, de apariciones ya no solamente recientes de la Virgen o de santos, sino de dioses antiguos, ¿no? Es curioso que hay personas que cuando van a esos sitios están muy a gusto. Tienen como una uh-huh. sintonía con lo que quiera que emita esa zona de la Tierra. Y sin embargo hay otras personas que llegan allí y se tienen que ir corriendo porque es que no pueden soportarlo. Hay como una especie de, como un malestar que provoca como si estuviesen en contrafase, ¿no?, con la emisión telúrica que puede tener ese sitio. Y eso es curioso. Eso a lo mejor se lo hemos dado también sin querer los humanos que hemos visitado esos lugares. O quizá está ahí en la Tierra y algunos lo perciben de una manera y otros lo perciben de otra. Claro, es que yo creo que aquí podríamos hacer una distinción, ¿no? Esos lugares, como tú bien sabes, bueno, y bien has escrito, ¿no?, de tu tierra, ¿no?, esos lugares mágicos, esos lugares sagrados. A mí, cuando yo escribí el libro de lugares mágicos del País Vasco, claro, me decían, pero si no has incluido a Ochate, ¿no? Y bueno, yo me escaqueaba un poco diciendo, no, es que Ochate está en el condado de Treviño y es Burgos, ¿no? Pero realmente esa era la respuesta un poco oficial para salir del paso, pero realmente yo no considero a Ochate como un lugar mágico como tal, ¿no? Como eso que tú estás comentando ahora, ¿no? Con esa definición de lugar en clave mágico, sagrado, de que ya vienes desde un pasado, tiene digamos, en los ancestros, ¿no? En la antigüedad, un pozo de esa magia que con el paso del tiempo pues ha cristianizado y ha llegado hasta nuestros días y demás, ¿no? Yo Ochate lo pondría, digamos, en otro punto de vista sin considerarlo de esa manera mágica, ¿no? Que nos gusta definir a los que nos gusta el misterio. Uh-huh. Ya para finalizar, la última pregunta que te quiero hacer es si crees que queda algo, porque tú hablas ahí de esas psicofonías que bueno, son aparentemente son genuinas. ¿Hoy en día queda algo que todavía nos puede hacer dudar, a pesar de que habéis desmontado, y tú has colado muchísimo en ello, se ha desmontado muy bien muchas de las aseveraciones que se hicieron sobre supuestos misterios de Ochate, pero ¿crees que hay algo que merece la pena investigar, que todavía se le puede sacar un partido dentro de esto que nos interesa a todos, que es el misterio investigado seriamente? Hombre, a mí me siguen llegando testimonios e historias de gente, ¿no?, que va a visitar a Ochate y son testimonios a veces muy subjetivos, ¿no?, de sensaciones sobre todo, ¿no?, a nivel de sensaciones, que es lo que antes comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, uno sigue recopilando ahí estas historias, a pesar de que estén ubicadas en Ochate, pero yo creo que ya Ochate ya como acarrea esa fama y ese, digamos, esa etiqueta tan potente, ¿no?, de lugar del misterio, muchas veces no sabes hasta qué punto la gente que te cuenta estas historias o supuestos hechos extraños pues tienen esa carga sugestiva encima o realmente ha pasado cosas de ese tipo, ¿no? Yo, como antes te decía, no voy tanto a Ochate como iba de adolescente o de jovenzuelo, pero de vez en cuando por alguna emisión de algún programa, alguna colaboración televisiva, lo que sea, he pasado alguna noche por allí, algunas horas de madrugada, y la verdad es que voy con esa ilusión incluso, ¿no?, a pesar de este aspecto tan crítico que os estoy comentando del pueblo, con esa ilusión de poder ser testigo de algo, ¿no? Porque hay que decir, y esto también un poco para dar un poco de misterio, ¿no?, en este último peldaño que estamos dedicando a Ochate, la zona del condado de Treviño donde está Ochate, ahí está el puerto Vitoria, ¿no?, que es un puerto que une lo que es la zona de Treviño con Vitoria, resulta que es una zona también que en la década de los 70, 80, 90, pues hubo mucha actividad de fenómeno ovni, ¿no? Incluso yo más recientemente he recopilado y he conseguido testimonios, ¿no?, de personas perseguidas por luminarias, vehículos que se paran ante el acercamiento de una luminaria en el cielo, y de esa manera son testimonios de toda la vida, ¿no?, desde el punto de vista ufológico, que ocurren muy cerca de Ochate, ¿no? Pasa que a veces nos centramos siempre en el pueblo de Ochate cuando los alrededores del condado de Treviño pues también tienen su historial ahí anómalo y es bastante interesante. Ochate, un lugar donde se habla incluso de diablos de Ochate, que así se le nombró en algún momento de la historia, en el siglo XII creo que fue así. Pues Enrique Chazarra, nos has aclarado mucho, yo creo que nos has dado mucha información, creo que tenemos una visión ahora muy distinta, seguramente muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros espectadores, diferente a lo que pensaban, y yo creo que eso es muy bueno, porque estamos aprendiendo de verdad la auténtica realidad de las cosas. Y Ochate no es que no tenga misterio, es que no tiene ese misterio que algunos le quieren dar, pero sí que tiene para seguir investigando y sí que tiene para seguir estudiándolo. Y tú, por supuesto, yo sé que como haya algo nuevo, te vas a ir para allá corriendo porque lo tienes al lado y lo vas a sacar. Eso es. Enrique Chazarra, como siempre, un placer tenerte en el último peldaño. Muchísimas gracias por todo, enhorabuena por tu trabajo y seguiremos en contacto. Claro que sí, nada, un verdadero placer, un fuerte abrazo Joaquín, ya he visto que está por ahí Antonio, que está María José, un abrazo a los dos y nada, hasta la próxima y hasta cuando queráis. Hasta la próxima, fuerte abrazo. Hasta luego, venga, un fuerte abrazo, hasta luego. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Desgraciadamente, cuando nosotros hoy en día nos ponemos a hacer fotografía, tenemos un impedimento y son las aberraciones ópticas que puede haber dentro de lo que es un teleobjetivo o un objetivo de una cámara. Eso, por muy bien que haya, se hayan modificado los parámetros, sigue habiéndolo. Esos errores siguen estando presentes. Y claro, lógicamente, me van a seguir dando esos fenómenos y esas cosas tan extrañas que siempre lo han dado. Entonces, cuando yo he hablado con muchísima gente sobre las orbes, siempre he puesto un ejemplo muy fácil. Dicen que en el momento de que yo en un laboratorio puedo volver a producir ese fenómeno y lo presento, pues automáticamente pasa de una hipótesis a una teoría directa, ¿no? Hay programas que cuestan más que otros y aunque yo últimamente pues no tenía mucha relación con Rafael Cabello, pero sí que lo tuve en un momento del pasado en el que, bueno, él estaba muy activo. Desgraciadamente los últimos años y sobre todo los últimos meses, pues la enfermedad hacía que no tuviese la actividad que él siempre ha desarrollado. A pesar de que hasta el último día, y ahora no lo va a decir nuestro invitado, él estuvo activo, estuvo haciendo, pues, incluso esas bromas, ese sentido del humor que le caracterizaba. El pasado 20 de noviembre fallecía en Sevilla el investigador Rafael Cabello Herrero, tras una larga enfermedad. Cabello fue un destacado parapsicólogo, conocido por sus investigaciones en el campo de las psicofonías y fenómenos paranormales, con una formación en electrónica, sonido e imagen, que aplicó sus conocimientos técnicos para analizar y documentar eventos inexplicables. Colaboró en diversas publicaciones y programas, tanto de radio como de televisión, compartiendo sus hallazgos y teorías sobre lo sobrenatural y sobre lo misterioso. Va a quedar para siempre en el recuerdo como una figura influyente en la parapsicología, sobre todo en aquellos que han buscado la verdad en la parapsicología. Porque si algo hizo a lo largo de toda su vida Rafael Cabello, fue buscar la verdad. Francisco del Toro, buenas noches. Sí, no te escuchamos, Francisco. ¿Tenemos algún problema técnico? Ahora te vemos y a ver si te escuchamos. Tengo problemas desde un principio. ¿Me escucháis ahora? Se te escucha, sí, un poquito con dificultad, pero te escuchamos. Decíamos que el pasado 20 de noviembre tú nos dabas la noticia, nos quedábamos impresionados con... ¿Ahora? Sí, sí, te escuchamos. No. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Sí. Vale, a ver si ahora sí podemos ya hablar. No, te decía que tú me dabas la noticia justamente cuando sucedía del fallecimiento de Rafael Cabello. Yo me quedé, la verdad es que no me lo esperaba. Sabía que estaba mal, sabía que había pasado momentos difíciles, pero siempre me quedaba la esperanza de que lo remontase, porque así lo estaba haciendo hasta ese momento. Pero parece ser que la cosa fue rápida, ¿no? Fue casi de golpe. Sí, yo, como te comenté, unas semanas antes estuvimos hablando y me comentó que ya la revisión la habían visto como que remitía, ¿no? La enfermedad, que se le había quitado parte de lo, no me sale la palabra, mira que soy de Lemmy, no me sale la palabra, de los tumores que tenía que estar extendidos por el cuerpo porque se le habían quitado. Uh-huh. Y sus palabras dice, pues parece que me queda cuerda para rato. Y eso fue una semana antes. Uh-huh. Y ese día, el 21, el día después de fallecer, me llaman por teléfono, veo su nombre en el teléfono, y cuando escuché la voz de la hija, pues te podía imaginar lo que yo me imaginé, que era lo que había sucedido. Pues nos quedamos todos, yo creo que todo lo que es, vamos a decir, el sector, ¿no?, de la parapsicología, del mundo de la investigación seria y rigurosa de estos fenómenos, nos quedamos desolados, porque siempre habíamos tenido a Rafael como un referente, de verdad. Es decir, le llamábamos cuando había un caso difícil, cuando queríamos una opinión experta, porque él era una persona que analizaba las cosas con muchísimo detalle. Y me vas a permitir que salude a Antonio Tapia. Salude, buenas noches. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Tú me decías que leyendo, pues tú no conocías a Rafael Cabello. Yo tenía solamente referencias de un poco de quién era él, pero sí que he intentado investigar un poquito más de lo que es cómo desarrollaba sus investigaciones. Uh-huh. Y desde luego, bueno, creo que hoy en día poca gente alcanza el nivel técnico para interpretar lo que es un sonido, ¿no? Y bueno, es impresionante. De hecho, eso yo creo que es un buen indicador que Antonio Tapia, que es un experto en estas cosas, aunque dice que no, pero lo es. Cada vez que tenemos un caso difícil, le pasamos el documento y Antonio lo investiga, lo lleva adelante. Y que él haya visto en el trabajo de lo que tiene publicado Rafael Cabello, que eso yo creo que va a quedar como un legado para la posteridad, todas esas investigaciones, que Antonio haya visto esa grandeza y esa excelencia en el trabajo de Rafael Cabello, pues nos dice realmente lo que realmente suponía, ¿no?, Rafael sí, Cabello. Sí, aparte, o sea, sobre todo es que utilizaba la técnica para ir descartando opciones. De tal forma que sobre los parámetros que sabemos que son voz humana, los parámetros que sabemos lo que son los animales, ruido, que ya se saben los que son, pues iba descartando, iba limpiando, y a veces incluso de una psicofonía que parecía total y absolutamente, vamos, terrorífica, pues luego realmente se daba cuenta y era capaz de cambiar el tono, el volumen, o sea, todo, de tal forma que era capaz de sacar limpia la voz que habían grabado para luego intentar producir el fraude, ¿no? O sea, a un grado y a un nivel de conocimiento técnico que bueno, que hoy en día prácticamente nadie lo aplica en esto. Porque, Francisco, tú que estabas muy cerca de él y que lo conocías muy bien, eso lo hacía en todos los ámbitos de su vida, el hombre. Era una persona que combinaba el buen humor, porque es que lo tuvo hasta el final, y además eso lo combinaba con el rigor y con la excelencia, como decimos, en todos los trabajos en los que se embarcaba. El método científico, como se suele decir, lo aplicaba a rajatabla. Recuerdo una fotografía que le pasé de una torre de vigilancia que se encuentra en el Palmar de Troya, en Sevilla, en un pantano que hay allí, en la Torre del Águila, y me salió una bola de luz impresionante. La fotografía se la di a Rafael, yo todo muy muy ilusionado, y claro, me la desmontó porque era una saturación de no sé qué chip de algo que tenía la cámara. Y claro, si me lo decía Rafael, pues evidentemente me lo tenía que creer a pijuntilla. Uh-huh. Es que era Vamos, yo recuerdo, ahora que estaba yo hablando de Ochate, es que no sé, recuerdo si era de Ochate o era de Belchite, que le pasaron a analizar una fotografía que salía un rostro. Sí, la que hemos visto esta noche, sí. No, pero que no creo que no era esa. Oh. Él le dio tantas vueltas a la fotografía, la analizó tanto, que descubrió que era una hoja de un periódico. Anda. Entonces los que se la mandaron, como digamos, le estropeó la exclusiva, pues nada, se enfadaron con Rafael por decir la verdad, que es lo que le caracterizaba a Rafael, la verdad, y por eso tuvo tantos problemas. Es que tuvo incluso un juicio por decir la verdad. Uh-huh. Eso no sé si lo sabrá mucha gente. Uh-huh. Por decirle a una persona fontanero, cuando es verdad que era fontanero, y iba de investigador, de historiador. Uh-huh. Pero se lo dijo, que tú eres fontanero. Pues a juicio. Y el juez le dijo, pero usted es verdad que es fontanero. Y dice, sí, sí. ¿Y por qué denuncia a este señor por decirle que usted es fontanero? O sea, hasta ese punto llegó Rafael por decir la verdad. Bueno, a mí me hace mucha gracia, Francisco. Hay algunos investigadores que, bueno, ahora como ha fallecido, pues todo el mundo se quiere apuntar, que era muy amigo suyo y que, en fin, es lo que suele pasar, ¿no?, cuando ocurren estas cosas. Pero algunos que, bueno, son de muy dudosa credibilidad, pues van diciendo que, bueno, que para ellos era un referente y demás. Bueno, si es que para ellos era un látigo. Si realmente lo que hacía Rafael precisamente era desmontar a los que no saben lo que llevan entre manos o que, bueno, con mala intención algunos, pues hacen algún tipo de fraude en esto de las psicofonías o en los fenómenos de tipo paranormal, ¿no? Bueno, Rafael, sin ir contra nadie, porque él no tenía manía a nadie, una persona que no tenía enemigos en ese aspecto, pero sí que los que eran descubiertos por él, lógicamente, se enfadaban, porque además hay gente que no admite que una patada que le han dado una piedra y que hace un sonido, no admiten que es un ruido de una piedra y quieren creer que es una voz, que es una voz que está diciendo algo. Bueno, pues Rafael decía, no, es que es un ruido de una piedra, y lo demostraba, o sea que eso es así. Efectivamente, el tema es que la mayor parte de las personas creemos que el conocimiento, mucha gente cree que el conocimiento es absoluto, o sea, que ellos tienen todo el conocimiento y lo que no saben lo que es, directamente lo asocian a la magia. Uh-huh. Luego viene alguien después y les demuestra que eso tiene una explicación científica y no son capaces de reconocer que esa valoración que han hecho pues no es correcta. Entonces, claro, hay mucha gente que no es capaz de admitir que se equivoca. Uh-huh. Y bueno, lo podemos tener en cualquier faceta de la vida, ¿no? Y en este caso, pues todavía más. Claro. Y además, Francisco, lo que está claro, y eso lo tenía clarísimo Rafael Cabello, es que la navaja de Ockham es la herramienta más sana que existe. Y eso de empezar a pensar de que lo que escuchamos en las psicofonías o en cualquier fenómeno de tipo paranormal es manifestaciones de espíritus o seres del más allá, cuando hay tantas explicaciones perfectamente, digamos, lógicas, científicas, racionales, que pueden dar pues una explicación total a muchos de, a la mayoría, yo diría que el 99,9% de los fenómenos paranormales, y dejar solamente la puerta abierta a otras cosas a los que no han pasado esos filtros como los que hacía Rafael Cabello, perdón. Sí, él se caracterizaba por eso, y a mí me decía, él no creía. Bueno, verdad, no es que no creyera, sí creía, si no, no estaría metido aquí en este mundillo, pero que no lo sacaba todo a lo paranormal. Uh-huh. Él era muy raro que sacara algo que dijera no tiene explicación. A él todo le sacaba la explicación. Me acuerdo cuando me contó, que lo comentaste la semana pasada, cuando lo de la noche de la psicofonía, cuando me contó la teoría, que es verdad, digo, que Tino lo dice, vuelvo a repetir, lo dice Rafael, es verdad, como técnico que era en electrónica, de que es verdad, las grabadoras son en verdad receptores de radio. Uh-huh. Si tú le metes un micrófono, uh-huh, lo que le estás metiendo encima es una antena, y contra más largo el cable para que esté alejado de la grabadora, más larga es la antena, más va a recoger. Y yo recuerdo, no sé si fue Antonio, cuando estaba ahí analizando una psicofonía que era la de Encarna de Noche, hace, uh-huh, ya, sí, la temporada pasada creo que fue, sí, no sé, fuiste tú, Antonio, me salió que era una famosa inclusión, sí, y resulta que era una interferencia. Yo recuerdo en una etapa que estuve de sistema de telecomunicaciones, yo ponía el teléfono, digamos, de prueba en una caja de tres finales de teléfono y escuchaba la radio, de las interferencias de la radio. Y ahí, claro, digo, pues tiene toda la razón, Rafael, muchas de las cosas que se te cuelan pueden ser interferencias. Por eso lo estuviste yo otro día hablando de la Spirit Box. Yo no soy partidario, yo no creo que eso pueda ser una inclusión paranormal, porque que tú y yo, Rafael, ojalá, tú y yo, Joaquín, somos reaficionados, uh-huh, y sabemos lo que es un escáner. Un escáner, como lo expliqué a ti el otro día, uh-huh, eso va saltando y se para la primera frecuencia que tenga, claro, que tenga una portadora, que tenga una voz. Pues no otra cosa que la casualidad que dice lo que le pregunta, sí. Uh-huh. Ahí donde te quedas un poco así diciendo, bueno, le he preguntado y me ha contestado con algo lógico, pero yo sigo manteniendo la teoría de Rafael, que hay muchas interferencias. Yo sé que he cogido cosas extrañas, pero no puedo poner la mano en el fuego de que sean verdad. Es más, cada día dudo más de esas cosas, de que en verdad hayan sido de productos extraños. Uh-huh. Hasta de las cosas que he visto, estoy dudo, porque ya no puede uno saber si está seguro o no. Lo que tú has dicho, la navaja de Ockham. Es más, él me contó un día de un directo en un programa de radio, y como vio cómo golpeaban las taquillas diciendo que las taquillas las estaban golpeando los habitantes del más para allá, con esas palabras. Y no, si es que Rafael era eso, tanto se granjeó enemigo precisamente por sacar la verdad, a dar luz a la verdad, y me lo decía él, la verdad no vende, y es la triste verdad, valga la redundancia. Cierto, cierto. Pues mira, como esta noche lo que queremos es hacerle un homenaje, ¿te parece, Francisco, que acabemos este homenaje escuchando a Rafael? Y precisamente lo que tú dices, él estuvo con nosotros en alguna noche de las psicofonías, y he recuperado un pequeño fragmento, son 2 minutos y pico, 3 minutos, en los que él nos habla de eso, de la investigación en psicofonías. Era la noche de las psicofonías del año 2010. Vamos a escucharlo. Rafael Cabello, buenas noches. Hola, buenas noches. Sabemos que tienes ciertas opiniones un poco críticas, ¿no?, con todo esto de las psicofonías. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de hablarlo con César Pachón y durante bastante tiempo, hombre, aunque él tiene una idea distinta a la mía, pero coincidimos en la mayoría de las veces en lo mismo. Y es que resulta de que hoy se necesitan aparatos y se necesitan técnicas muy nuevas, muy novedosas y de mucha calidad para poder obtener algo que en resumen pudiera ser o estar más cerca del misterio, ¿no?, de lo paranormal. Yo, de todas formas, hombre, en la condición que tengo y he tenido durante muchísimos años como técnico en electrónica, pues he visto y he podido investigar que la mayoría de los casos, un porcentaje muy elevado, lo tenemos como consecuencia de deficientes receptores y deficientes interpretaciones de los recogidos. La verdad es que sí que el problema que tenemos siempre es el aparataje y saber realmente hasta qué punto nos podemos fiar de él, ¿no? Porque, claro. De hecho, incluso yo me comentaba a César que le habías estado hablando de ese famoso efecto que dicen muchas veces los investigadores, que hay un golpe antes de la psicofonía. Efectivamente, sí. Y eso, tú tienes una explicación para eso. Bueno, yo particularmente, ocurre una cosa. Yo la explicación que siempre he dado ha sido con relación a las grabaciones que se han hecho en cinta. Sobre un soporte magnético de cinta normal y corriente. Entonces, claro, yo la aportación que hice fue por una investigación. Me di cuenta de que cuando empieza la grabación o en el momento de aparecer eso, hay un reconocimiento de una frecuencia de borrado. La frecuencia de borrado de la cabeza de borrado de la cinta pretende, bueno, en este momento hay una frecuencia aproximadamente de unos 15.000 ciclos, pero que se solapa sobre la grabación. es más o menos como una identificación del comienzo de un ruido, pero por consecuencia del borrado, no por consecuencia de otra cosa. Eso da lugar, lógicamente, no a un golpe, sino a una frecuencia que la cabeza de lectora reconoce como un ruido extraño, ¿no? Un ruido que normalmente, y además con César creo que eso fue una cosa que estuvimos charlando, me parece a mí que casi entraba dentro de lo que muchas veces se ha reconocido como ese elemento plano que aparece en una psicofonía, uh-huh. el taco, ese plano que aparece, que detectan muchísima gente como el comienzo de esa psicofonía. Pues la verdad es que es algo apasionante. Yo te voy a pedir que en un próximo programa estés con nosotros y nos expliques esto con más detalle, porque seguro que a nuestros oyentes les va a interesar, sobre todo a los aficionados y experimentadores en este mundo, que esta noche nos estarán escuchando todos, en el mundo de las psicofonías, quiero decir. Y te damos las gracias porque has tenido pues la deferencia de estar con nosotros esta noche, por lo menos para unirte a esta iniciativa que es la Noche de las Psicofonías. Pues yo espero que los resultados que se tengan, por lo menos haya alguno que podamos decir, ¿esto qué es? Así sea. Muchas gracias, Rafa. Adiós, buenas noches a todos. Hasta siempre. Pues se nos fue Rafael Cabello, se nos fue físicamente, pero, como decimos, va a estar siempre en nuestros corazones. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros recordando a Rafael Cabello. Y hablaremos contigo pronto, porque tenemos por ahí un tema de una aparición mariana absolutamente inédita que tenemos que tocar una noche. Que estuve yo con Rafael, precisamente. Eso es. Pues un abrazo muy fuerte. Gracias, un placer. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño. Todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Toda obra de arte es un misterio, ¿no? Porque en la medida en que un individuo intenta transmitir su interioridad o su estructura mental, la convierte en un misterio. De hecho, no creo que haya ninguna obra de arte, por mala que sea, que cualquiera de nosotros sea capaz de interpretarla al 100% en su justeza y en su integridad, ¿no? Es verdad que en el arte contemporáneo todo se ha complicado porque la diferencia entre lo que es arte y lo que no es arte ya no se basa en criterios estéticos, sino en la intencionalidad de quien lo hace. Pero aún así el arte se sigue utilizando para transmitir conocimientos, unos más elevados, otros más prosaicos. Pues con esas palabras de Pedro Alberto Cruz, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, queremos abrir ahora la puerta al arte y al simbolismo. Queremos entrar de lleno en una dimensión que de vez en cuando tocamos en el último peldaño. Ya saben nuestra frase favorita de Einstein. Digamos que el misterio es el origen de todo arte y de toda ciencia verdaderos. Y Einstein ahí pone el arte y la ciencia en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque no se entiende el uno sin el otro. La ciencia es un arte, el arte es ciencia. Debajo de la pintura, debajo de la música, están las matemáticas, está la lógica, está la geometría. Y en definitiva, eso es lo que hace que el ser humano sea lo que es. Realmente que tenga algo más que otro de los animales que se mueven por este planeta. Esta noche vamos a hablar precisamente de una de esas obras de arte que a mí personalmente me parecen más interesantes de cuantas existen. Es de un pintor, yo diría que inmenso, un hombre que revolucionó en su momento la pintura, revolucionó también la forma de entender la manera de contar cosas a través de los pinceles. Y no es otro que el Bosco. Y vamos a hablar del Jardín de las Delicias, porque fue un cuadro que él pintó Pues seguramente entre 1490 y 1500, ahora nos lo va a decir nuestro invitado con más seguridad, es un tríptico que explora la naturaleza humana y sus deseos. Tiene un panel izquierdo que representa el paraíso con Adán y Eva, un panel central que muestra una escena de placer carnal y desenfreno, y luego tiene un panel derecho donde está el infierno, el caos, el castigo, la condenación, en definitiva lo que puede suceder, ¿no?, si no llevamos el camino recto. Es una obra rica de simbolismo porque no solamente se queda en esto moralizante, eso sería solamente pues intentar dejar demasiado resumido lo que hay dentro. Hay una serie de elementos que se meten uno dentro de otro y es casi imposible saber hasta dónde llega el Bosco con esa obra. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Jardín de las Delicias y lo vamos a hacer con el autor de este libro. El autor de este libro, que se llama Simbología del Jardín de las Delicias del Bosco, que no es otro que el doctor en Bellas Artes, pintor también, artista en definitiva, y un hombre muy conocedor de todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo misterioso y con la historia. Él es José Luis González Munueda. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Muchísimas gracias por estar en el último peldaño, por estar con nosotros esta noche, para hablar de uno de los cuadros más misteriosos, por lo menos para mí lo es, yo creo que para muchos oyentes también lo es, que es el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias de un personaje que, como decíamos antes, posiblemente pues fue un visionario en su momento, ¿no? El Bosco. Hablamos primero del Bosco. ¿Quién era el Bosco? ¿Cuál es su significado en la pintura universal? Bueno, pues el Bosco era un hombre insignificante. Es decir, la vida que llevó fue una vida muy vulgar. Sabemos de su existencia gracias a diferentes actas notariales en las que declaró para la compra de una casa de una hermana. Y la verdad es que no es ese ser misterioso que se nos pinta, que vio un incendio de joven y eso le marcó de por vida. No, tiene una vida muy anodina, es decir, incluso perteneció a una asociación de carácter religioso que es la que primero le hace los primeros encargos y ya después, pero salió tan solo en una ocasión de su localidad y fue para comprar un azul muy determinado que estaba hecho con lapislázuli. Es decir, no es nadie con una vida ni anómala, ni mística, ni misteriosa. No es un Leonardo da Vinci, no es una persona con un trasfondo y un pasado que le lleva a ser pues un ser muy especial, como algunos otros, Miguel Ángel y tantos otros grandes artistas. Yo pienso que no, que es un hijo de su tiempo. Uh-huh. A lo largo de esta conversación veremos cómo él refleja el mundo holandés, y el mundo holandés es muy de refranes. Entonces, muchas de las imágenes que vamos a ver son paralelas a las que utilizará posteriormente Brueghel, tanto el joven como el viejo, y son paralelas a otro tipo de cuestiones que son propias de la época. De hecho, yo llego al Bosco a través de mi tesis doctoral, que es el Gargolarium, que es un estudio de la iconología de las gárgolas, de la estatuaria gargolaria de España y los países de su entorno. Y observo que muchos de los personajes que están ahí retratados son personajes que aparecen en los marginarias de los libros. Y esos marginarias de los libros, que son lo que se llaman las drolerías o los grotescos, ¿no? Pues resulta que no solo aparecen en los márgenes de los libros, sino que aparecen en toda la estatuaria. Existe una muy rica iconografía al respecto, aparece en los libros iluminados, en las gárgolas, en las quimeras, etcétera. Con lo cual nos encontramos con un personaje que lo que hace es, según dice José de Sigüenza, que era el confesor del emperador, lo que hace es una nueva manera. Él extrae esos personajes extraños que existen a lo largo de los manuscritos iluminados y lo que hace es que los aporta a una obra de arte en la que va buscando una serie de simbologías para explicar una serie de cuestiones propias de la época, ¿no? Así veremos después que el paraíso no está el paraíso, que la parte central, que es donde es la lujuria, el deseo y demás, está representado mediante los pájaros, mediante, en fin, multitud de las fresas y demás, y veremos cómo hace uso precisamente de los refranes, porque, por ejemplo, pájaro en holandés se dice vogel. Entonces, él cuando habla de los pájaros está hablando en realidad, o cuando representa a los pájaros está representando en realidad el sexo masculino, ¿no? Entonces, como eso nos vamos a encontrar multitud de similitudes, ¿no? Incluso el infierno, mucha gente cuando he dado alguna charla a este respecto me pregunta que por qué están los instrumentos musicales, ¿no? Los instrumentos musicales están gracias a unas frases de Platón que decía que eran el pecado, que la música era el pecado, y recordaba el momento de la mitología griega en el que hay un concurso a ver quién toca mejor la lira, y resulta que gana Apolo y despelleja a su contendiente, ¿no? Entonces él dice que eso genera el pecado, y a partir de ahí vamos a empezar a ver multitud de elementos, ¿no? Como el que figura, por ejemplo, aquí en esa fotografía, sobre un hombre verde o un hombre árbol, que, si te fijas, son gaitas. Uh-huh. Tiene una gaita en la parte superior. Si te fijas, hay una serie de monjas que están alrededor bailoteando. Hay el banderín que tiene también una gaita. La gaita y el gaitero estaba considerado como un personaje que incitaba a la lujuria. Entonces, con la música, y de hecho cuando se representa en la iconografía medieval casi siempre se representa al lado de una cerda. ¿Y por qué una cerda? Además, una cerda con un tocado o un velo. ¿Por qué esa pareja simbólica? Pues porque la cerda va a representar a la mujer casada, porque lleva velo, que comete, ¿cómo te diría?, le invade la lujuria por el uso precisamente de la gaita. Y lo vamos a ver además no solo en el Bosco, lo vamos a ver también representado en muchos de los autores holandeses, que además representan al gaitero itilifálico. Es uh-huh. decir, bueno, pues contento, muy contento. Y lo podemos ver en todas y cada una de las representaciones de Peter Bruegel, etcétera. También lo podemos ver en la sillería de coro de Plasencia, me parece que es el sitial 47, que también aparece un gaitero con sus partes pudendas al aire, ¿no? Entonces vemos cómo el uso de determinados instrumentos son de carácter simbólico, ¿no? Por ejemplo, aquí en las orejas atravesadas por una flecha hay dos tipos de interpretaciones, ¿no? Unas que dicen que es el oído de Dios que ha muerto porque ha sido atravesado y por lo tanto no puede escuchar las súplicas de los pecadores, pero también nos encontramos con que podría ser perfectamente a aquellos pecadores que no han querido escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y además veremos ahí en la cuchilla que aparece, veremos perfectamente que hay una M marcada, que no sabemos si lo que quiere representar es la palabra muerte o simplemente la marca de uno de los mejores afiladores de cuchillos que había en el lugar de residencia del Bosco, ¿no? Uh-huh. También vemos un mono que aparece en cuatro ocasiones distintas a lo largo de todo el cuadro, una montada en un elefante, otra colgando de los testículos de un monje, otra con su manada, que además tiene en paralelo otra manada de hombres y de mujeres que están casi copiando los gestos de uno y otro, porque hemos de recordar que el mono en la antigua Roma era signo de una persona que había cometido muchos pecados, ¿no? Y pecados muy graves. Y se reencarnaba precisamente en un ser inferior, ¿no? Como era el mono. Y después también lo vemos aquí, que está precisamente representando la parte bestial, porque está tirando de un hombre que está partido por la mitad. Entonces, es la parte bestial la que gana sobre la parte racional, ¿no? Y como eso vamos a ver a lo largo de toda la obra del Bosco, porque son tres partes muy diferenciadas y en tres momentos muy diferenciadas, pero casi todo el mundo olvida lo que son las cubiertas. Uh-huh. Eso te iba a decir, porque mucha gente no sabe que este tríptico, cuando se cierra, también tiene una pintura, también tiene un mensaje, ¿no? Y sería el caso como de un orbe, ¿no? Donde se ve ese orbe, incluso sí. Una figura que va, te voy a pedir que nos la expliques, esa figura que se ve en el ángulo superior izquierdo del panel de la izquierda. Háblanos de esta representación tan interesante y desconocida, bueno, pues, ¿eh? Esta representación lo que hace es justamente representar el concepto de la Tierra en ese momento. Es una Tierra plana, con una esfera que representa los cielos. Para dar esa sensación de felicidad y de brillo y demás, vemos que aquí aparecen como unos brillos en la parte izquierda y realmente representa, porque en la parte superior hay si te fijas, no se ve muy bien, pero en la parte superior, tanto a izquierda como a derecha, hay dos frases escritas en latín que nos dicen exactamente el día que está representando de la creación, ¿no? La una dice, él mismo lo dijo y todo fue hecho, y otra dice, él mismo lo ordenó y todo fue creado. Y esto es un pasaje de Salmo, me parece que el Salmo 147, 148, 5, algo así. Y lo que viene a representar es el tercer día de la creación. Entonces vemos cómo no existen los animales, no existe el hombre, no existen multitud de elementos que todavía no le ha dado tiempo al creador de hacer. Si te fijas en la parte superior izquierda, vamos a encontrar una figurita que representa, lleva una corona de tres capas, es decir, lleva las tres coronas como recuerdo casi de la civilización egipcia, y vemos que puede tener, no de que tenga, pueda tener, es que tiene una influencia absoluta sobre un grabado en madera de Michael Wargemuth en el Liber Chronicarum, en el que se representa exactamente igual, se representa a Dios sentado con un libro abierto, con una triple corona que representará las diferentes lugares donde tiene poder el ámbito de la iglesia. Y en fin, entonces vemos cómo el Bosco no es la primera vez que utiliza grabado. Ya te digo que es un hombre que no sale de su pueblo, salió en una única ocasión y con una cuestión muy puntual. Entonces nos encontramos con que es una persona que aquello que no conoce se vale del grabado. Ten en cuenta que cuando él nace, nace junto con la imprenta, Él nace en 1450, si no recuerdo mal, y es cuando se inventa la imprenta, y por lo tanto existe una cuestión entre todos los pintores de la época y posteriores, que es la estampa. Y eso va a servir incluso a los maestros canteros, porque van a conocer cómo se está representando una iconografía muy determinada en diferentes templos y lo van a llevar a cabo de manera similar. Aparte, cada uno lo explicará y lo trabajará según sus cualidades artísticas, ¿no? Y entonces vemos cómo esto se repite en varias ocasiones en el cuadro del Bosco, porque él va a utilizar una serie de elementos a los que él va a intentar darle esa explicación, ¿no? Uh-huh. A ver, Antonio Tapia quería decir algo. Antonio Tapia es pintor, ¿eh? Te lo digo para José Luis, para que sepas que es colega tuyo. Es pintor, además es un pintor muy reconocido aquí en la región de Murcia. Hola, buenas noches. Mira, yo quería hacerte una pregunta que siempre me ha quedado un poco en el... No sé. Y el tema es que, bueno, sabemos que el Bosco hace, digamos, un continuismo a partir de todo lo que eran los breviarios y salterios y bestiarios que había en la Edad Alta de la Media, y él va desarrollando todos esos pequeños personajes que llenan todos esos libros, los va desarrollando. Entonces, a mí lo que siempre me ha quedado la duda de cómo él, viviendo en un pueblo tan pequeño, en un espacio tan limitado, era capaz de alguna manera de absorber toda esa información anterior y acabar representándola y seguir toda esa iconografía en sus cuadros. ¿Él tuvo algún viaje o algo, o tenía acceso a algún tipo de información un poco más cercana? Me encanta esa pregunta. Mira, precisamente escribió un libro sobre los posibles orígenes del Bosco. Hay un momento en la cuando tú dices, bueno, pues este señor coge de los salterios, pero claro, el libro de los problemas, o sea, el problema que tiene esos libros es que son únicos. Después algunos amanuenses hicieron copias cuando ya no estaban en manos de los nobles, pero eran como libros de obra que ellos llevaban siempre. Entonces, hay dos fundamentales que son los que desarrollan toda esa imaginería, toda esa iconografía de seres increíbles, como son el salterio Latrell y el breviario de Croix. Croix fue un valido del emperador que, claro, yo me encontraba con el problema, digo, bueno, ¿y este cuándo ha podido ver ese tipo de iconografía para que él se inspire en ella? Y además sea casi el antecesor de toda una pintura como es la de Bruegel, los dos Bruegel y demás, ¿no? Y claro que llega ese momento llega en el que el duque de Borgoña, que Felipe el Hermoso, va con su padre Maximiliano, el emperador, a hacerle un encargo de un tríptico de un fin del mundo. Entonces, en ese momento, y sabemos que existe, no porque se haya conservado, porque tan solo sabemos que hay una tabla terminada, precisamente, de supuestamente un San Antonio, porque al morir el Felipe el Hermoso se lo dona a su hermana y su hermana a su vez se lo dona a una criada y esta lo dona a un monasterio para... Entonces sabemos que hay una representación de una tabla. Ellos le hacen un encargo de una tabla de alrededor de 3,37 por 2,68 o por ahí. Y resulta que le pagan un dinero y el recibo se mantiene, se conserva en la biblioteca de Lille, ¿no? Entonces sabemos que existe y sabemos que ese momento histórico se dio justamente cuando coincide Croix con el Bosco. Y como ya digo, Croix llevaba su libro, su breviario de horas, en el que están representadas la gran mayoría de las drolerías o los grotescos estos que están representados en la obra del Bosco. Y después veremos cómo parte de esos grotescos van a pasar a la serie de grabados de Bruegel y a partir de ahí. Pero claro, él le da otro significado. Una vez que tú extraes un personaje y lo pones dotándolo de una... y tú lo sabes muy bien porque eres pintor, dotándolo de un entorno totalmente distinto, su significado varía radicalmente. Y es el momento en el que yo creo que él pudo llegar, pero a pesar de eso también vuelvo a repetirte, él nace con la imprenta y es importantísimo las estampas. Fíjate tú lo importante que es que el concepto del rinoceronte se tiene gracias a la estampa que graba Durero, pero Durero jamás vio un rinoceronte. Es curiosísimo. O sea que imagínate la importancia que tiene la estampa y ya te digo... Tú ves, por ejemplo, yo que estoy especializado en el tema de los canteros, cantería y gárgolas y demás, tú ves la representación iconográfica de la boca del infierno y la ves en París, por ejemplo, y la ves en Escocia y es idéntica. Es decir, la idea general iconográfica es la misma. Ya después va a variar la personalidad del cantero, que le añade algún elemento, que... pero básicamente el tipo de iconografía, y eso solo se podía dar mediante la comunicación verbal o mediante el uso de imágenes, estampas y demás. Por lo tanto, estamos hablando de una difusión importantísima. Fíjate tú, que la jirafa que aparece en la tabla del paraíso del Bosco es una copia de una reproducción de Ciriaco de Ancona, que la hace en 1443 para ilustrar un viaje que hizo a Egipto. Y es idéntica, es decir, se toma alguna atribución, le pone la parte de los cuartos traseros un poquito más bajo, pero fundamentalmente es el mismo tipo, ¿sabes? Por lo tanto, podemos saber perfectamente cómo él se vale de esas cuestiones. Es más, también en la tabla del paraíso podemos ver cómo pinta un drago. Por supuesto, en donde él vivía no había un drago ni lo había fuera de su lugar de origen, salvo un regalo que se le hizo al emperador, se le hizo para y se conserva en Sevilla, se plantó en Sevilla y fue el único que sobrevivió. En Portugal también tienen dragos, ¿no? Pues fíjate que eso lo copia de un grabado de Martin Chong, eso tengo que verlo, Chongauer, de la huida a Egipto de 1494, y la representación es idéntica, y eso que él no ha podido verlo. También lo veremos cuando represente una mariposa, la representa, pero justamente con el sentido inverso que tienen las alas. ¿Por qué? Porque cuando él la vio muerta, y entonces la postura de muerte de esa mariposa es invirtiendo las alas, y él la representó con las alas invertidas, lo cual nos indica que él tuvo una visión directa, en este caso, de ella, ¿no? Es decir, el Bosco es un pintor que se documenta mucho y utiliza una serie de simbologías que son propias de la época, aparte de los refranes y demás, ¿no? Que él lo aplica porque va dentro de esa idiosincrasia propia del pueblo neerlandés, ¿no? Que tiene ese cachondeíto propio que es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. En la academia todas esas cosas se suelen desnudar por ese intento que yo creo que a veces es absurdo de mostrar las cosas de la manera más aséptica y científica posible, cuando al final la cultura es una mezcla de tantas cosas de y esas cosas no se pueden desgajar, ¿no? Yo creo que el misterio y la atracción por el misterio, de una manera u otra, lo tiene todo el mundo. Lo que son escépticos lo saciarán a través de los relatos de terror. Los que no son escépticos, pues buscarán pruebas fehacientes de que aquello en lo que creen existe. Entonces el misterio es una, creo, una de las cosas, de las pocas cosas comunes que tenemos todos los humanos y que a la hora de atraer bien al arte o cualquier otra disciplina, pues sería una gran vía. La verdad es que cuánto misterio hay en el arte y cuánto arte en el misterio, y sobre todo, ¿cómo puede ser de misterioso un cuadro como este? ¿Cómo podemos llegar a ver tantas y tantas, tantos detalles, tanta información, tantas cosas ocultas, tantos códigos? Aunque José Luis nos diga que el Bosco era una persona insignificante, de luego la mente del Bosco no lo era. Él tenía una mente prodigiosa para poder plasmar luego con sus pinceles pues toda esa información. De esos detalles vemos incluso algunos en los que hay que pararse a verlos con mucho detenimiento. Rostros que nos miran desde lugares ocultos. Personas que están haciendo cosas absolutamente imposibles. Elementos como animales, como frutos, que están cada uno en su lugar exacto para darnos una información. Vamos a hablar en lo que nos queda de tiempo, de que no es mucho, José Luis, de todo ese simbolismo. Por ejemplo, el tema de las aves. Dentro del cuadro del Jardín de las Delicias hay multitud de aves, algunas de ellas rarísimas, que no sabemos ni siquiera si, como antes nos has comentado, el Bosco los había visto alguna vez o las pudo pues conocer a través de otras obras, de otros cuadros, de otras fuentes de información, pero está plagado de aves, algunas de ellas casi como inventadas. Háblanos de eso. Pues mira, tenía que ser ornitólogo porque evidentemente representa 74 especies distintas de aves sobre las 700 que hay. Eso significa algo más del 10 o el 12%. Y además le da el lugar preeminente con respecto a la obra. Si nosotros abrimos el tríptico y trazamos dos diagonales de lado a lado del cuadro, veremos que justamente en la parte central es donde está el carrusel con los pájaros, los personajes montados sobre diferentes tipos de pájaros. Algunos son mitológicos, otros son reales, y además según cada tipo de pájaro va a tener un tipo de significado o no, ¿no? Por ejemplo, el jilguero, que es un pájaro que le gusta mucho picotear el cardo borriquero, pues resulta que como el cardo tiene muchas espinas, araña la cara y se hace sangre, ¿no? Y eso se vincula a la figura de Jesucristo. Por lo tanto, el rostro ensangrentado nos va a recordar a la figura como esa. Pero fíjate tú que él es el único pájaro que está entregando uvas a unos pecadores. ¿Y por qué la uva? Porque la uva es la sangre de Cristo, ¿no? Es la liberación, es la salvación. Entonces vamos a ver diferentes tipos de pájaros, ¿no? Fíjate lo curioso que es que él, en este cuadro no, pero si lo hace en el carro de heno, representa un kiwi, un pájaro kiwi. Uh-huh. Pero el pájaro kiwi no tendría ningún misterio, ¿no? Porque tú lo ves y parece una bombilla. No, pero resulta que lo pinta 60 años antes de que se descubra Nueva Zelanda, que es el único sitio donde está el pájaro kiwi. Uh-huh. Pero es que además lo representa 130 años antes de que se desembarcara Abel Tasman. Y casi 250 años antes de que llegara el capitán Cook. Con lo cual es un individuo que tiene, no es que sea insignificante como persona, sino que es insignificante en su vida, ¿no? Porque es un personaje que no sale, no es reconocido salvo por algún emperador, pero no es un personaje, de hecho no hace grandes obras, hace los encargos que le hacen y para de contar. No tiene una producción de creación propia que se pueda decir, no es que él tiene una línea de investigación o tiene una línea. Bien, entonces nos vamos a encontrar que hay pájaros que están representados que no son de su lugar de origen, ¿no? Como la coneja cenicienta. Y la coneja cenicienta la podemos ver justamente en el lago central, arriba, ¿no? Al lado derecho, ¿eh? Y entonces nos vamos a encontrar, como ese pájaro también, que además tiene su simbología, nos vamos a encontrar con que representa también todo tipo de vencejos, pero además representan los vencejos en diferentes colores, los representa rojo, azules, blanco. Algunos autores han querido ver como una representación alquímica de un elemento volátil que pasa por los tres estados de la materia y demás, y por lo tanto han querido ver en el Bosco un alquimista. Sí es verdad que tiene muchos elementos que son propios de la alquimia, por ejemplo, el hombre verde o el hombre árbol que está con las patas metidas en barca, eso es un elemento alquímico que está basado fundamentalmente en un grabado de Leonardo da Vinci que ya hizo unos 30 o 40 años antes, en el que representaba las diferentes etapas místicas de la alquimia, ¿no? Y que yo desarrollo en las claves herméticas de la puerta de la Catedral de Sevilla porque tiene un diccionario alquímico en diferentes capiteles, ¿no? Entonces es interesante porque, claro, se le da o se le dota de una serie de posibles conocimientos, pero no podemos saberlo. Antes hacía tu referencia a los personajes que nos miran. Hay 16 personajes contados que nos miran, incluido tres búhos. Pues, o cárabo, porque no es lo mismo un búho con un cárabo, ¿no? Y ahí en el libro hago la distinción porque uno es solamente de la noche, acompaña a las diosas de la noche, etcétera, y el cárabo es más diurno, más, y entonces están considerados como personajes, los cárabos y no los búhos, están considerados como personajes liminares, es decir, que andan a medias entre el mundo real y el mundo espiritual o el mundo de Dios, ¿no? Y así nos vamos a encontrar que 16 figuras, si nos vamos a la geometría, es 1 más 6 son 7. Y 7 es un número fundamental a lo largo de toda la historia del hombre, ¿no? Muchos, como Carcidio, como Hipócrates, nos hablan de la importancia del número 7. Incluso 7 son los días de la semana, 7 son los planetas conocidos hasta entonces a simple vista, 7 las notas musicales, 7 los agujeros de la cabeza, etcétera. Por lo tanto, vemos que es una representación importantísima. La espátula real española, por ejemplo, él no pudo llegar a conocerla. Sin embargo, está considerada como un psicopompo, la espátula real. Y de hecho, en Hispanoamérica, es el nombre que recibe el dios del infierno. Y la simbología que se le aporta es la maledicencia y la calumnia. Si te fijas, justamente, además, en el centro del cuadro aparecen un grupo de señoritas con precisamente la espátula real en la cabeza, ¿no? Que sería eso, la maledicencia, el cotilleo, el cómo se puede dañar la imagen de una persona, etcétera, ¿no? Uh-huh. También tenemos otras... Sí, perdón. No, continúa. Es que si me da rienda suelta, yo me llevo 2 horas. No, sí, lo único es que veo que se nos va el tiempo y hay una cosa muy importante que tú me comentabas, sí, también antes de el otro día de entrar en antena, que es el tema de los símbolos de las fresas y los frutos rojos, que tienen mucho, mucho que ver y que destacan enseguida cuando miras el cuadro. ¿Cuál es su significado? Bueno, pues la voluptuosidad y el pecado. De hecho, este cuadro era conocido hasta principios del siglo XX... como el cuadro de la fresa. Todo el fruto rojo lo que va a representar es justamente el pecado, la lascivia, la lujuria. Vamos a ver todo tipo de posturas, de personajes. Vamos a ver representado la homosexualidad con un par de muchachos que aparecen. Uno le sale del ano un ramo de flores. Otro está dentro de un cardo, que el cardo representa a su vez la homosexualidad. En fin, nos vamos a encontrar con que existen multitud de elementos que nos van a dar, y además representa el fruto, porque coger fruta, por eso vuelvo a los refranes, coger fruta era ir de prostituta, ¿eh? Y entonces ellos al coger la fruta demostraban precisamente no solo la fragilidad del tiempo, porque luce hermosa, da placer, es suave, es dulce, pero con el tiempo se estropea y se pudre más rápidamente que otro tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, es lo leve del placer, lo liviano, ¿no? Vemos justamente casi en el centro una pareja que está en una especie de lago metido dentro de un vidrio de cristal con una fresa dentro y él la está acariciando el vientre como si ella estuviera embarazada, ¿no? Pues eso alude a un refrán flamenco en el que dice: la felicidad es como el vidrio, se rompe pronto. Y si vemos, el vidrio ya está empezando a romper. Pero hay multitud de cuestiones que son simbólicas, ¿no? Como, por ejemplo, las perlas él la relaciona con el femen. En un momento determinado vamos a ver un hombre que está portando un mejillón, y esa aplicación de la perla en un mejillón representaría el semen de la, del hombre y demás. Pero es una atribución equívoca de Plinio. Plinio confunde con la venera, confunde el mejillón. Y es una figura que también pertenece a una iconografía común, porque la vamos a ver también representado en las tentaciones de San Antonio, precisamente con lo mismo, un mejillón abierto, una pareja que se está acariciando, una perla enorme y el cornudo. Uno va cargándolo, que es en el caso del Bosco, perdón, y otro está mirando lo que está pasando, como es el caso de las tentaciones de San Antonio. Por eso digo que hay en común una cultura propia del refranero, y él además aplica de manera continua el tema de la sexualidad. Él es una persona que debía de tener unas fuertes convicciones religiosas. De hecho, él nunca llegó a tener descendencia con su esposa. Por eso en el paraíso, al lado de la presentación de Dios de Eva a Adán, aparece un conejito, al lado de ahí abajo, lo ve, abajo a la derecha, uh-huh. Aparece un conejito. Y ese conejito le está dando la espalda, justamente para contradecir el significado del conejo. El conejo es pues la promiscuidad, la fertilidad, la abundancia. Y al darle la espalda es como si él estuviera diciendo, yo no soy fértil, no he tenido esa fertilidad, ¿no? Hay muchos detalles, muchísimos. Uh-huh. De hecho, en un principio, gracias a la reflectografía infrarroja, podemos ver cómo la cabeza de Dios está cambiada, porque en un principio no iba a ser la presentación de Eva a Adán, iba a ser la creación de Eva de Adán. Y resulta de que al hacer la reflectografía ha aparecido el Dios con diferentes movimientos de cabeza, con lo cual podemos ver que ha habido variaciones, igual que ha habido personajes que se han eliminado y otros que se han añadido, ¿no? Eso es importantísimo porque nos va a dar a conocer la técnica propia del Bosco, que es una técnica muy suelta. Sería interesante tener tiempo para poder hablar de la técnica holandesa, que es la que le dota de esos brillos, porque es como poner una lámina de cristal con el pigmento diluido en barniz, es como poner una lámina de cristal sobre una superficie blanca, ¿no? Que es lo que le va a dar la creta de la base. Uh-huh. Entonces es muy bonito porque pasa la luz a través de ese cristal creado por el barniz y hace que sobre la superficie blanca se refleje con luminosidad. Y por lo tanto vemos algunos cuadros holandeses con una luminosidad impropia, ¿no? Que no lo da el pigmento porque el pigmento por sí no refracta la luz y por lo tanto se vuelve el tono un poco más opaco. Uh-huh. José Luis, nos queda muy poquito tiempo y no quisiera ya que dejásemos de tocar algo, aunque sea muy casi casi telegráficamente, de la parte final del cuadro, es decir, del infierno y de su significado y su simbolismo. ¿Qué es lo que quiere contar ahí en esa última tabla, el Bosco, con ese infierno tan extraño, con esa oscuridad, esas figuras verdaderamente, yo diría que hasta incluso en algunos casos hasta ilógicas. Si te fijas, casi todo, primero lo que hemos dicho, ¿no? Que Platón consideraba que la música era instaba al pecado, y lo vemos precisamente por muchos saltimbanquis que están con las patas para arriba y demás, porque representan una visión del mundo al revés. Y eso da ¿cómo te diría? Pertenece a los seres que acompañan al diablo, como los malos estudiantes, como los marineros, etcétera, ¿no? Si nos fijamos en la figura central, que es la figura que más nos llama la atención, es como una especie de pájaro que va devorando a las personas, y que podemos ver que por el ano de esas personas devoradas salen pájaros y además negros. Esos pájaros podrían ser el alma también se representa como los pájaros, como decía Santo Tomás de Aquino, pero también pueden ser los pecados. Pero alrededor de esa figura, que está, podríamos relacionarlo con la obra de Dante como el rey del reino, podríamos relacionarlo precisamente con otro cuadro de la visión de Santúndalo, que Santúndalo devoraba a los frailes por sus lujurias, pero vemos que alrededor de este personaje central hay abajo un personaje que está tumbado, que está durmiendo, que representa la pereza. Y podíamos meternos en el tema del misterio con el tema de que tiene como una especie de sapo que le va trepando, ¿no? Que podría ser la famosa subida del muerto y demás, que puede. Y además, el Bosco tiene varios elementos muy curiosos que a mí me da que pensar que ha tenido alguna experiencia de tipo extracorpóreo, en el sentido de que la representación del túnel y demás, que ahora después lo veremos. Uh-huh. Vemos también en un lado la gula, con un hombre vomitando en el sitio donde caen las armas que está devorando el pájaro, pues resulta que está vomitando, y esa representaría el pecado de la gula, que tiene que devolver todo lo que ha gastado. Vemos también a una mujer que está apoyada en la contra la base de donde está el bicho y que se está mirando en un espejo, lo cual se debería a la vanidad, a la soberbia, y que además tiene una representación de un sapo que va subiendo hacia los pechos, que en la tradición iconográfica medieval representaría la lujuria, ¿no? Y por lo tanto, pues eso representaría la lujuria, aunque algunos personajes, algunos autores dicen que podría ser Lilith. Yo no veo ningún elemento iconográfico de Lilith. Y después la representación del castigo de la avaricia, que se ve de justamente debajo de donde están cayendo las personas que devora el pájaro, un hombre que está defecando moneditas. No sé si te has fijado en ese detalle. Uh-huh. Justamente a la espalda, al lado de donde está la muchacha tumbada, más qué pena, es que no, yo como un tonto con el cursor y no, pero que está, que ese sería precisamente el castigo a la avaricia, ¿no? Y si te fijas en todos los instrumentos, los que están dentro del instrumento están siendo mordidos por una serpiente en su parte genital. Eso mismo lo vamos a ver con el castigo del infierno que le manda a Miguel Ángel, al que le pinta los trapos y demás, y lo pone con orejas de burro y una serpiente precisamente mordiéndole el sexo, ¿no? Es una cosa que es una tradición muy propia de una forma de castigo, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, cómo el arpa enmarcada, la zanfonia, son instrumentos que se utilizan mucho. Incluso encima de la zanfonia vamos a ver un señor que es el que le está dando a la manivela, porque si no la zanfonia no emite sonido, que tiene los ojos arrancados y tiene un cuenco con un ojo que le está colgando. Y eso representaría que ha pecado con la mirada, ¿no? Y al lado hay un señor que lleva un huevo a la espalda, que representa la eternidad, la inmortalidad, que lleva un bastón de batanero. El batán es un oficio que se trataba de golpear las mantas, las ropas y demás para quitarle las durezas, y es el artífice, el bastón de batanero, de gran parte de los sacrificios de los santos cristianos, ¿no? Porque muchos de ellos murieron a base de golpes de batán, ¿no? De batanero. Y como eso, pues podemos seguir hablando. Decía, al fondo incluso nos vamos a ver una ciudad que está ardiendo y que nos va a recordar precisamente al momento del cuadro, este lo tengo que mirar, la ascensión del Empirio, ¿no? Uh-huh. En la que se ve un túnel y ahí representa unos ángeles y demás, que es por lo que te digo que posiblemente tuviera una parada cardíaca, una historia. Pero es que es que es una pena. Porque es que esa precisamente, José Luis, esa es la que muchos expertos en experiencias cercanas a la muerte nos dicen que es, pues eso, una pintura del Bosco, o como el Bosco interpretaría, pues el famoso túnel de Moody, el famoso túnel de los que se ve al final la luz y que las familias... Sí, sería eso. Pues lo he dicho, que yo creo que él tuvo una experiencia de ese tipo y sintió la parálisis del sueño, ¿no? Uh-huh. O lo de subirse el muerto, porque a la hora de representar la pereza, la representa con un personaje. Yo he tenido una parálisis del sueño y es horroroso. Te falta el aire, no puedes moverte, lo único que puedes mover son los ojos y la cabeza dando vueltas. Entonces yo creo que él sí ha tenido esa experiencia. Pero es que cada elemento del cuadro, hay 450 personas representadas y casi 300 animales de diferente índole. Fíjate tú como uso, como base precisamente a lo largo del libro para explicar el por qué aplica la iconografía propia de los márgenes de los libros, porque representa en la parte de los juegos de azar y demás, representa un conejo cazador. Y este conejo cazador aparece en todos los imaginarios de los libros, pero cazando hombres, o cazando perros, o degollando hombres. ¿Y de dónde sale esta imagen? Esta imagen la podemos ver en un relieve en una de las puertas de la Catedral de Notre Dame de París, en la que se ve a un noble, se supone porque lleva espada, que abandona la espada, la tira, y hay un conejo que está saltando detrás. Pero hay un efecto también que podemos verlo en la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de los Monty Python. No sé si recordarás, sí. Yo que soy muy cinéfilo, uh-huh. No sé si recordarás la escena de un prado y que ellos no quieren pasar porque dicen que está el conejo asesino. Sí, sí, me acuerdo. Y hace poco, precisamente, a uno de los expresidentes, no te puedo decir a quién, yo creo que fue a uno de los Bush, precisamente le saltó mientras estaba pescando un conejo y lo mordió. Y entonces dijeron, el conejo asesino de Monty Python y demás. Entonces, cada uno de los elementos que está en el cuadro tiene una representación iconográfica, o bien en los salterios, o bien en la iconografía de los capiteles, o bien en las gárgolas. En fin, el hombre verde aparece en multitud de ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y entonces es interesante, sería muy interesante el poder desarrollar. Claro que sí, tenemos que traerte de nuevo al programa para que nos avances en cosas que no ha podido ser. Yo sé que Antonio está muy interesado también en todo lo que estás diciendo, y los oyentes, por supuesto que sí, ¿verdad, Antonio? A vuestra disposición. Sí, sí, porque además estaba, una cosa que has comentado, el tema de la música, estaba buscando el cuadro El concierto en el huevo, que precisamente habla de eso, de la lujuria y de cómo, bueno, el huevo para él era una base en la que siempre estaba el hombre metido, digamos, como una forma de nacer al mundo, ¿no? Y claro, de ahí salían todas las cosas, exactamente. Ah, y la verdad es que, bueno, el Bosco es maravilloso y, de hecho, es el origen del surrealismo hoy en día. Uh-huh. Se le intenta vincular con un retrato del orgiástico masturbador de Dalí. De Dalí, sí. En la parte de la laguna. Por un lado está tocando el agua con el cuerno el unicornio, un unicornio muy sui generis, y entonces al tocar, como sabe la mitología, dice que si toca el agua la purifica. Y entonces por el lado contrario están saliendo todos los bichos deformes, están saliendo fuera del agua huyendo. Pues esa misma imagen, si la invertimos, pues tendría un parecido, la verdad es que no, pero tendría un parecido con el orgiástico masturbador de Dalí, ¿no? Uh-huh. Estamos ya fuera de tiempo y yo no puedo resistirme a cerrar este programa haciéndoos a los dos, como pintores que sois, una pregunta. Así que os pido que la respondáis muy rápidamente porque ya debíamos de haber acabado el programa. La pregunta es muy sencilla. ¿Vosotros como pintores pensáis que el Bosco es uno de esos antecedentes que más han influido en la pintura actual? ¿O hasta qué punto o qué grado creéis que el Bosco ha influido en todo lo que ha sido, como decía Antonio, pues el surrealismo, las vanguardias, todo ese tipo de cosas, que ahora los vemos muy modernos, pero estamos hablando de una persona que vivió hace mucho tiempo y que estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Cuando el Bosco está en la tierra y está haciendo su cuadro, ¿no? Cuando pinta este Jardín de las Delicias, que hoy en día podría ser muy, muy moderno también, si algún pintor lo hiciera. ¿Cuál es la influencia que creéis que tiene el Bosco? Eso sí, os pido que seáis muy, muy breves. José Luis. ¿Yo? Ah, sí. Iba a ceder el puesto al compañero. Mira, fue importantísimo porque influyó en personajes como los Bruegel, casi toda la pintura flamenca. Entonces, el surrealismo, yo no le veo tanta relación con el surrealismo en el sentido de que él crea un lenguaje que ya está creado y lo único que hace es transportarlo a un soporte y darle una nueva narrativa. Los otros eran unos adornos a una serie de elementos y demás. Entonces, la influencia que tiene es que es un pintor único, bajo mi criterio. Es decir, es como un Miguel Ángel o un Leonardo o yo qué sé, un Cococha. Son gente que son únicas y que no son repetibles. Entonces, la influencia suya ha sido de todo aquel que ha querido verlo. Ten en cuenta que los grotescos vienen desde el siglo XI en adelante. Es decir, que nos encontramos con seres deformes de manera continuada. Uh-huh. Antonio. Pues yo creo que como bien dice, él lo que hizo fue concretar toda una tradición que ya había en el tema este de lo grotesco y de lo grimorio y de los bestiarios, concentrarlo y darle una, a través de los cuadros, cuando encargaban cuadros, digamos, la realeza, los cuadros suyos tenían una gran, digamos, una gran repercusión, que luego a lo largo de la historia pues se han quedado como referentes. Igual que él, como dice, había mucha más gente que también hacía lo mismo. Pues hasta aquí hemos llegado. La verdad es que nos gustaría seguir hablando muchísimo de esto y tenemos que retomar, José Luis, con tu amabilidad, retomar este tema que es fascinante. De todas formas, encantado. De todas formas, yo lo que le voy a decir a los oyentes es que este es tu libro. Es un libro donde tú has hecho un trabajo excelente para entender lo que es el Jardín de las Delicias, para entender sus significados, para entender todo lo que el Bosco nos legó. Así que los que quieran entrar en profundidad, aquí tienen pues un elemento verdaderamente útil para entender todo esto. Y José Luis Munuera, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por haber estado en El Último Peldaño, y tenemos que tocar este y otros muchos temas más. Lo que tú quieras, tú sabes que estoy a tu disposición. Gracias, un abrazo. Pues amigos oyentes, el Bosco, y esto que suena es el Bosco, lo que pasa es que no es el Bosco que pinta, es el Bosco que fue un grupo que se creó hace unos años, por los años 90 y tantos, y cantaba este tipo de música, Antonio. La verdad es que a mí me encantaba. Bueno, yo soy menos musiquero, pero sí que, bueno, para mí, bueno, hoy ha sido un programa especial que a mí me toca el alma, pues, puesto que para mí el Bosco para mí es uno de los referentes a la hora de crear mi trabajo, que está en lo que es el realismo mágico, ¿no? Y consiste en eso, en crear una iconografía que no es solo lo que se ve, sino lo que llega a hacer sentir. Pues muchísimas gracias también, Antonio, por haber estado con nosotros, como siempre. A ti siempre. Abrazo. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final. La verdad es que cuando uno está a gusto, le gustaría que el programa durase mucho más, pero tenemos que acabar. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes de forma perfecta. De José Hernández, que ha estado en la producción, en las redes sociales, en todo lo que es el ayudar a llevar a cabo lo que es cuando se cuece este programa a lo largo de la semana. Por supuesto, también a Mónica Rubio, Andy Riquelme y Jaime de Castro, que han estado en la realización, haciendo que pues la imagen que llegue del streaming y que luego también posteriormente en televisión la puedan ver ustedes con toda perfección. Y Joaquín Abenza, que le desea que pasen, como siempre, una feliz semana. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, todo lo que hemos hablado aquí no es para que se quede ahí, es para que ustedes ahora lo mediten, lo piensen, se documenten, lean, profundicen, en definitiva, disfruten de todo esto que hacemos en el último peldaño, porque esto es el misterio, esto es el origen de todo conocimiento y todo arte verdadero, como decía el maestro Albert Einstein. Hasta dentro de 7 días en la Radio Pública de la Región de Murcia, Onda Regional.